En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El cerebro y el universo se parecen mucho, son casi iguales. Un equipo de estudiosos de las universidades de Verona y Bolonia han presentado en un trabajo cómo son las enormes semejanzas que existen entre unos y otros. El universo tiene 100.000 millones de galaxias y el cerebro es como un universo de 69.000 millones de neuronas. Además, hay un hilo invisible que las une. En conclusión, se parecen mucho. Quizá ahora se puede explicar por qué hay cerebros tan vacíos como agujeros negros. Tanto que hay cabezas que parecen estar hechas de energía oscura. También se puede explicar por qué hay mentes que explotan en la nada, como las estrellas supernovas. Y por qué hay personas que son como los planetas, que solo saben girar y girar sin llegar a ningún sitio. Y por qué hay gente que son como los sistemas solares, que tienen un centro de gravedad en torno al cual ser algo y que necesitan el brillo de otros para lucir y ser vistos. Porque la ignorancia puede ser tan grande como el universo. Ambas cosas pueden ser y son infinitas. Y es que como es arriba es abajo, eso dice el dicho. Acaba de comenzar aquí en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ahora mismo y estamos hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, desde este momento con una etiqueta Almohadilla Rosa Vientos. rosa.vientos@ondacero.es y ondacero.es, www.ondacero.es, en la página web, y nosotros estamos en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Noche que también es noche de tertulia con Mado Martínez, con Manuel Carvellal y con Juanjo Sánchez Oro. Una tertulia en la que os contaremos el caso de una persona a la que le cayó un meteorito y a continuación empezó a tener una racha de suerte. Le tocó la lotería y muchas otras cosas. Y vamos a contar también cómo es el cuadro que se acaba de descubrir de Leonardo da Vinci. Es un cuadro que representa a la figura de Jesucristo. Y vamos a saber también cómo eran los guanches, los habitantes primitivos de algunas islas canarias. Y también vamos a saber en qué consiste, lo vamos a saber en unos minutos, en qué consiste el descubrimiento de indicios de la existencia hace 4.000 años de operaciones de tratamientos en el antiguo Egipto. Y vamos a estar con uno de sus descubridores. Laura Falco Lara nos contará información sobre casos extraños, muy extraños en hospitales. Serán casos sobre los que hablaremos esta noche con ella en Ecos del Pasado. Además, en Mujeres con Historia, la mujer cuya historia nos cuenta Silvia Casasola es una escritora que era hombre y mujer a la vez. Y vamos a tener también con Javier Sevillano Fronteras del Futuro. Nos va a contar cómo en el futuro igual no hay redes sociales, pero por si acaso se está desarrollando una app que te insulta para sustituirla, imagino. Con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, con Silvia Casasola en la codirección. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Cuando pasan, comenzamos, 37 minutos de la una de la madrugada, es hora de arrancar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nos vamos a comentar una cosa, un descubrimiento que se ha efectuado fantástico, fascinante. ¿Dónde? En Egipto. Y que tiene que ver con el Egipto antiguo. Se han encontrado allí los primeros restos en la historia de lo que puede ser un tratamiento médico ginecológico. Tiene varios miles de años de antigüedad. Uno de sus descubridores está con nosotros esta noche. Es profesor de egiptología de la Universidad de Jaén. Él es Alejandro Jiménez. Alejandro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buena, encantado. Hola, Alejandro. Miles de años de antigüedad, lo que puede ser un tratamiento médico. Pensamos que los antiguos no sabían cosas, sí lo sabían y sabían muy bien lo que hacían. Bueno, la verdad que lo más importante de este descubrimiento fue constatar que los papiros médicos no estaban contando la verdad, y en este caso encontramos las pruebas de que teníamos ante nosotros un tratamiento ginecológico para paliar unos dolores bastante fuertes en una parte muy sensible. Cuéntanos un poquito cómo fue el descubrimiento, cómo ha sido, dónde se ha producido y qué es lo que habéis encontrado. ¿Habéis encontrado evidencias, habéis encontrado huesos, habéis encontrado momias? ¿Y en qué consiste este hallazgo? Bueno, nosotros, la Universidad de Jaén lleva desde el año 2008 excavando en la necrópolis de Kubet el Hawa, en el sur de Egipto, más al sur de Luxor, y digamos que hemos tenido la suerte de descubrir muchas cámaras intactas, con lo cual teníamos una experiencia bastante importante a la hora de saber qué nos íbamos a encontrar o qué esperábamos encontrarnos cuando hallábamos una tumba intacta. Y en 2017 nos encontramos una cámara intacta con 10 individuos pertenecientes a la nobleza de Elefantina, y en uno de los ataúdes, en el interior, justo dentro de las vendas del cuerpo de una mujer, pues hallamos algo totalmente inesperado, que era un cuenco que tenía restos de haber contenido algo que se había quemado, así como los restos de una sustancia orgánica que también había sufrido la combustión. Todo esto era completamente novedoso, porque jamás lo habíamos visto. Lógicamente, lo que hicimos fue llamar a los miembros a los antropólogos de nuestro proyecto, porque quizá eso estuviera relacionado con algún tipo de enfermedad y pudiera ser alguna cura, ¿no? Y efectivamente lo confirmaron. La mujer había sufrido una fractura en la pelvis, se había curado de esa fractura, pero probablemente había sufrido unos dolores muy, muy, muy intensos, y claro, estábamos ante el remedio que habían intentado los egipcios. Porque en ese momento, Alejandro, sí se tenía conocimiento, creo, de que en los papiros se ponía que ante ciertas dolencias se hacían ciertos tratamientos, ¿no? Pero en este caso lo que se ha hecho ha sido confirmar que efectivamente esos tratamientos se utilizaban. ¿Y en qué consistían un poco? ¿Qué material y qué sustancias eran las que se usaban para hacer ese tipo de curas en la pelvis, esas curas ginecológicas? Bueno, la verdad que las sustancias que se utilizaban eran de lo más variopintas, ¿no? Desde excrementos de animales a hierbas, a cualquier tipo de semilla, mezclado con vino de palma o lo que nos podamos imaginar, ¿no? Todo eso se hacía una especie de mejunje, ¿no? Que en algunos casos se quemaba, y el humo que producido, pues generalmente se dirigía al pubis, en el caso de las mujeres que tuvieran problemas ginecológicos, para fumigarlo, ¿no? Supuestamente esto aliviaría, en nuestro caso, los dolores de la paciente, o en otros casos, pues, según las prescripciones del, entre comillas, médico, pues podría mejorar la fertilidad, los posibles problemas en el embarazo o dolores pélvicos mientras una mujer caminaba, ¿no? Este hallazgo tiene casi 4.000 años de antigüedad. Fue entonces cuando se produjo, esta mujer tuvo una caída, se produjo esa ruptura y ese tratamiento que nos has descrito, que aparece en los papiros. Los antiguos egipcios tenían conocimientos médicos. ¿Es la primera vez que se halla una evidencia de la existencia de algún tipo de tratamiento, de cirugía, algo a nivel médico que fuera más allá o que fuera relativamente parecido a lo que tenemos en la actualidad? No, la verdad que hemos tenido la suerte de encontrarnos la primera prueba de un tratamiento descrito en papiros llamados médicos. En realidad, no podemos generalizar en los 3.000 años de historia de Egipto acerca de los conocimientos que se tenían en una época o en otra sobre la capacidad de éxito o de parecido en la prescripción médica con respecto a lo que hoy conocemos como medicina científica. Ellos tienen una medicina que es mucho más parecida a la magia, está más cerca de la magia que de la medicina científica. Eso sí, en algunos casos, gracias a la observación y al ensayo, pues en algunos casos sí, los pacientes salían adelante. Pero es una magia muy racional, muy científica. Es una magia aparente. Para ellos igual era magia, pero se ha demostrado con el tiempo que estaba lejos de esas prácticas, que eran prácticas médicas de hace 4.000 años, pero prácticas médicas. Bueno, prácticas médicas hasta cierto punto. Desde luego no podemos considerarla científica, porque para que una práctica médica sea científica se tiene que ser el producto de una investigación y de la del ensayo y error, ¿no? Y en fin, en este caso la utilización de los productos y demás estaría más cercano a la ciencia y a la creencia que a lo que es la observación científica. De todas formas, lo que es muy llamativo, que yo no sé si en las otras tumbas que habéis hallado restos habéis encontrado también alguna otra cosa, es que esta mujer fuera enterrada con esta pócima o mejunje, como comentabas, como que tenía que estar muy ligada, ¿no? Como si a lo mejor cuando despertara en ese más allá tuviese que seguir con el tratamiento y por eso le ponían el cuenco con la sustancia. ¿O qué explicación le encuentras tú? Sí, no, efectivamente, para los egipcios la muerte era un cambio de estado del individuo, no dejaba de existir. Entonces, seguramente, cuando la mujer fallece, los egipcios o sus contemporáneos consideran que la pobre va a seguir sufriendo esos dolores y por eso la entierran con la supuesta solución que habían encontrado para evitar esos dolores, ¿no? Entonces, pues simplemente es facilitarle a ella pues el acceso a que pueda seguir tratándose en el más allá. Una cosa importante que tenemos que destacar, hay que señalar que vosotros en la Universidad de Jaén lleváis haciendo investigaciones en Egipto desde el año 2008. Habéis hecho muchos descubrimientos ahí y las investigaciones españolas en Egipto son muy importantes. Hay que reclamar que los investigadores de nuestro país conocen mucho y están haciendo muchas cosas interesantísimas en relación al Antiguo Egipto. Sí, la verdad que somos pocos los proyectos que estamos trabajando en Egipto en comparación con otros países de más o menos nuestra importancia y número de habitantes, pero estamos teniendo mucha suerte en cuanto a los descubrimientos. Y la verdad que no es solamente suerte, sino también tener la capacidad y el conocimiento para darse cuenta de lo que tiene entre manos cuando descubre algo importante. Cualquiera que no hubiese tenido la experiencia que nosotros teníamos cuando hemos descubierto este cuenco entre las piernas, pues lo hubiese interpretado de otra manera. Sin embargo, es tener la experiencia y el conocimiento. Y con esto quiero romper una lanza por todos los investigadores españoles que estamos trabajando en Egipto, porque estamos demostrando nuestra profesionalidad, las autoridades egipcias están encantadas con nuestro trabajo y el resultado de nuestro trabajo, y lamentablemente para nosotros resulta muy difícil conseguir los fondos necesarios para poder llevar a cabo nuestra investigación. Me refiero a fondos públicos. Gracias a Dios contamos con financiación en muchos casos, gracias a fundaciones como la Fundación Palar, con la Fundación Garcelé, con la Asociación Española de Egiptología, ¿no? Pero lamentablemente tenemos que luchar mucho para poder desarrollar nuestro trabajo allí en Egipto. Y ante muchos incrédulos que puedan decir, bueno, que quizá en España se hace falta más ese dinero. Sí, pero nosotros al fin y al cabo estamos escribiendo una página o varias páginas de la historia de la humanidad. Es decir, estamos sabiendo o tratando de averiguar de dónde venimos, ¿no? Que eso es bastante importante. Claro, en esta necrópolis, los restos que habéis estado hallando en las tumbas, ¿son de la misma dinastía? ¿Son de diferentes dinastías? ¿Qué os está aportando así a grandes rasgos? Bueno, en nuestro proyecto lo enfocamos para excavar básicamente durante una dinastía, la dinastía 12, que se extiende desde el 1950 hasta el 1800 antes de Cristo. La idea era poder estudiar cómo funciona el gobierno de una familia, ¿no? De una familia que controla la frontera sur de Egipto. Lo que ocurre es que debido a las características del terreno, que es completamente arena, como si estuviéramos excavando en arena, las excavaciones tienen que hacerse de una forma horizontal y bueno, pues a veces nos extendemos más del límite de lo que pretendíamos porque se nos cae la arena y pues sin querer descubrimos otras tumbas de otros periodos. Así de simple, ¿no? Mi mujer muchas veces me dice, no sé cómo puedes ir a Egipto a descubrir tumbas si no encuentras los calcetines en la casa, ¿no? Pues básicamente. Y sí, en diferentes periodos. Hemos encontrado tumbas de finales de la sexta dinastía, es decir, de finales del tercer milenio antes de Cristo, las de la doce que estamos excavando, de principios de la decimoctava dinastía de Reino Nuevo y luego de la vigésimo sexta dinastía del siglo sexto antes de Cristo. Director del proyecto Cubet en Egipto, Alejandro Martínez, Alejandro Jiménez, profesor de la Universidad de Jaén. Mil gracias por estar con nosotros, por contarnos lo mucho que estáis descubriendo allí y lo mucho que estáis encontrando en el pasado de Egipto, ahora como en todo el mundo, ¿no? Un pequeño parón, pero prontito, en cuanto todo vuelva a la normalidad, esa normalidad incluirá que también vais ahí otra vez. Sí, esperamos, si tenemos fondos para dentro de un año justo, estaremos por ahí. Ojalá sea así. Alejandro, mil gracias. Os seguimos la pista. Muchas gracias. Muchas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, esta noche hemos arrancado con esa noticia, esa información, ese descubrimiento que nos sitúa en hace 4.000 años en Egipto. Se han encontrado, se acaban de encontrar, investigadores españoles han encontrado pruebas, hay huesos de lo que puede ser un tratamiento médico, un tratamiento ginecológico en el antiguo Egipto hace 4.000 años. Y en la Zona Cero esta noche, Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola. Manuel Carvellal también. Manuel, muy buenas. Muy buenas noches. Hello. Y Mado Martínez. Mado, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Oye, Mado, parecida a esta información, es un descubrimiento que se produce también de cómo eran, gracias a una serie de momias y gracias a las momias, cómo eran los antiguos guanches, antiguos habitantes de algunas partes de las Islas Canarias. Pues sí, en concreto uno que vivió en Tenerife hace unos 800 años, casi ayer. Era guanche, de clase social alta y nació alrededor de 1160. Las Islas Canarias tienen estos tesoros, sí, dos siglos antes, atención, de que los castellanos llegaran a las islas y arrasaran con su cultura, pero afortunadamente no arrasaron con todo y gracias al método funerario del embalsamamiento de los guanches, mediante el cual pretendían pues preservar los restos para la vida eterna, podemos saber cómo eran físicamente o cómo era este. O sea que en cierta manera consiguieron que viviera eternamente y el destino ha querido que las espectaculares técnicas de embalsamamiento que la sociedad guanche llevaba a cabo en el pasado hayan convertido a esta momia en una de las mejores conservadas del mundo y hayan permitido hoy en día, bueno, pues eso, que se haya reconstruido con técnicas científicas de reconstrucción 3D, tomografía computerizada, pruebas de ADN, análisis de carbono 14 y reconstrucciones forenses a cargo del famoso escultor Juan Villa. Reconstruir su rostro. Oye, vamos a contar un poquito cómo era físicamente, cómo era de altura, de tez, de ojos, cómo eran físicamente. Bueno, pues era totalmente aborigen, de aspecto negroide, varón de 45 años, alto como buen guanche, dentadura perfecta, porque conservaba los dientes, todos sus dientes prácticamente perfectos y ese es uno de los motivos por los que se piensa que era de clase social alta, por el perfecto estado de conservación de sus piezas dentales. ¿Y quién tiene el privilegio de tener esta momia? ¿Dónde se puede admirar? La gente estará pensando. ¿Y dónde se van a poder ver estas cosas y todo eso? Bueno, pues la momia en sí está en el Museo Arqueológico Nacional. Antes estuvo a buen recaudo, pues ni los castellanos en el siglo XV tuvieron noticia de ella hasta 1764. ¿Y dónde podemos ver esta reconstrucción? Pues en el documental que Televisión Española ha emitido siguiendo este proceso de reconstrucción. Y corred, porque el contenido estará disponible en la web de Radio Televisión Española hasta el 3 de diciembre. Y yo, barriendo para casa, aprovecho para recomendar el libro de momias ganador del premio Juan Antonio Cebrián, porque es una delicia y creo que va a ser la delicia de todos los oyentes también. CSI Momias. CSI Momias. Cuando hablamos de momias, siempre pensamos en Egipto como si fueran los únicos que lo hicieron. Aquí lo hicieron en España los guanches, en las Islas Canarias, y esa momia nos dibuja un poquito cómo eran los habitantes de las islas hace unos 800 años, o ese habitante como una representación del grupo. Sí, el color de los ojos ha sido más especulación que otra cosa, ¿vale? Pero el resto... No se momificó, ¿no? No se momificó, sí. El resto nos da un retrato bastante fiel y aproximado de lo que en su día fue el rostro de este guanche. Oye, ¿a qué persona dirías que se parece? Me lo callo. Yo no lo... No. No te lo calles, no, dilo. ¿A quién? No, me tires de la lengua. Venga, sí, te tiro de la lengua. Dilo, ¿a quién se parece? No. ¿O a quién se te...? No, vale. Pero digamos, ¿vale?, para dar más pistas, digamos que los guanches... No, tenían... los guanches no, esa momia, esa reconstrucción. Sí, bueno, esa reconstrucción en concreto no, pero los guanches... pues eran una tribu aborigen bastante relacionada con los bereberes de África. Ajá. En su origen genéticamente, digamos que había una vinculación filogenética con ellos. Juan José Chezorro, ¿de dónde eran los guanches? ¿Cuál es su origen? Si tenemos que resumir históricamente cuál puede ser su origen y su filiación, nos tenemos que situar en África, ¿no? Hola, Juanjo. ¿Te has ido, Juanjo? Bueno, Manuel. Se ha ido a ver el guanche, como claro, ha dicho, claro. Vamos a ver a quién sí. Se puede parecer. Entonces rápidamente se ha puesto a intentar ver el guanche y a ver a quién le saca parecido. Mado podía haber dado las iniciales, que sabes que se da mucho las iniciales para lucubrar. Bueno, entonces, Mado. Parecido. A ver, yo no tengo parecido con ninguno, ¿eh? Yo no, a mí no se me parece a nadie. Es un poco para situar a la gente, que no se parece a nadie. Parece todo esto una trampa porque se parece mucho a alguien y no lo queremos decir. No, te lo pregunto sin ningún... A mí no se me ha parecido a nadie conocido. Sin alevosía, ya sé que me lo estás preguntando sin alevosía. No, pues es recio, ¿vale? Con los rasgos bastante anchotes y es que no quiero decir más. es que tengo percepciones muy personales. Bueno. Oye, Juanjo, yo creo que se parece a Manuel Fraga. ¿A quién? Porque además, como todo el mundo sabe, los guanches, ¿qué coño? Eran gallegos. Eran gallegos. Claro. Los gallegos estamos por todos lados. Por ejemplo, pues sí. Juan José Chezorro. Sí, eran gallegos del norte de África. Exacto. En una época, ¿no? En una época en la que erais más altos, los gallegos eran más altos. más morenos. Eso es un golpe bajo, ¿eh? Sobre todo bajo. A ver, Juanjo, nos situamos en los guanches, los antiguos habitantes de Canarias, parece que tienen una afiliación genética, filogenética con los africanos, ¿no? Sí, bueno, los últimos estudios que yo conozco, sí, parece que sí. Además, con todo el tema del análisis del ADN mitocondrial, pues se ha podido ver un poco cuál es su trayectoria genética. Y eso también, yo creo que en su día también lo comentamos, descarta una de las hipótesis también que se manejó durante mucho tiempo, para todos aquellos defensores también de la Atlántida, de que justamente la cultura guanche y, bueno, y las contemporáneas que hay también en el resto de las islas, pues podía ser como una especie de vestigio de los antiguos pobladores de la Atlántida. Con todo lo que supone el análisis y el avance que se ha hecho con estos, recuperando toda esta trayectoria genética, pues se ve que justamente el movimiento demográfico va en la otra dirección. Va de África a las islas y no, no al revés, no va de las islas a África. De todas formas, para eso tendríamos que saber cuál es la afiliación que no existe, porque no sabemos si existió o no de la Atlántida. Si la gente que estaba en la Atlántida era más africana, más americana, se supone que estaba a mitad de camino en el Océano Atlántico, pero no se sabe nada de ellos, porque no se sabe siquiera si existió. Claro, pero lo que me refiero es que, bueno, lo que más o menos defendían algunos era que al hundirse la Atlántida, su población se repartió a ambos lados del Atlántico. Entonces, pues unos irían a lo que sería al África continental o a las islas y otros irían a América. El problema es que ahora que ya tenemos hecho toda esa trayectoria, como digo, un poco todo lo que es ese itinerario genético de las poblaciones, pues se ve que no hay coincidencia. Entonces, en ese sentido, no hay un vínculo común genético a un lado y a otro de lo que es el Atlántico. Entonces, yo creo que eso, claro, descarta mucho la idea de que haya una especie de centro común a partir del cual surgieran, se dispersara la misma población. Os hemos contado en este primer tramo de La Rosa de los Vientos, os hemos contado ese descubrimiento en Egipto hace 4.000 años. Ya existieron indicios y lo han descubierto investigadores y estudiosos de nuestro país, españoles de Jaén, de Granada, han hecho el descubrimiento de una serie de restos que certifican que así hace casi 4.000 años ya existían tratamientos médicos ginecológicos en mujeres. Y también se ha descubierto, gracias a una momia guanche, cómo eran los antiguos habitantes de Canarias hace casi 1.000 años. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y hasta las 4, después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero, las 2 y 6 minutos, más información, más noticias, más actualidad, más enigmas. Mado Martínez con Juan José Chefero y con Manuel Carvellal. Noticias e informaciones, Manuel, estás ahí, ¿no? Hombre, siempre. Pues vamos a hablar de un personaje conocidísimo dentro del mundo del arte, del misterio, de los enigmas. No hacía falta Código Da Vinci para que existiera y para que se conociera, porque ya era muy conocido antes. Es seguramente el personaje más importante de la historia de la humanidad después de Jesucristo. Hablo de Leonardo Da Vinci. Y precisamente se ha encontrado un cuadro de Leonardo Da Vinci que representa la figura de Jesús de Nazaret. Más o menos. Más o menos. Y esta historia, agarrarse, que puede traer cola. Porque aunque hace ya un poquito más de 5 siglos del fallecimiento del maestro florentino de Leonardo Da Vinci, pues como todos los personajes de su tiempo, en aquella época no tenían redes sociales, ni se conservan sus emails, ni nada, no es nada fácil reconstruir toda su biografía, que está llena de enigmas, tanto su vida como su obra, sobre todo su obra. Porque, fíjate qué cosa más curiosa, a pesar de que se atribuyen a Leonardo da Vinci docenas y docenas de obras, realmente, entre ellas el Salvator Mundi, que en 2017 se convirtió en la pintura más cara jamás vendida en toda la historia. Ese cuadro atribuido a Da Vinci, es un retrato de Cristo, se vendió por 450 millones de dólares en la Casa Christie's de Nueva York, casi nada. ¿Quién lo adquirió? Pero, ¿se sabe? ¿Cómo? ¿Se sabe quién lo adquirió, Manuel? No, yo... Pues no fue ni Manuel ni yo. Bueno, eso había que investigarlo. No lo hemos reconocido. No. Además, sí. Además la historia de... Y tú pintura... y yo sueltos no tenemos, pero entre los dos los 400 millones de dólares sí los podemos reunir, sí, ¿no? Sí, sí. Hombre... Y 400 millones de piojos. Bueno, el caso es que el cuadro en sí, ese Salvator Mundi, tiene una historia muy interesante de apariciones y desapariciones. Pero bueno, al final en 2005 se presentó en Nueva Orleans como auténtico y así ha pasado a la historia. Pero fijaros que lo curioso es que de todas esas obras que se atribuyen a Da Vinci, solo 15, nada más que 15, han pasado todos los controles históricos. ¿15 solo? Solamente 15. Y parece que lo sabemos todo de él. Claro, fíjate. Lo sabemos todo de él, o parece que tiene 100.000 obras, ¿no? Solo 15. Bueno, pues ahora aparece un boceto hecho con tinta roja, como Da Vinci solía hacer los bocetos en que preparaba sus obras, de una imagen de Jesús, pero una imagen muy particular. Esta imagen la ha presentado un coleccionista privado, su nombre tampoco ha trascendido, del norte de Italia, que ha permitido que los investigadores, que los expertos, analizasen la imagen para validar si es o no un Da Vinci. Entonces, una de las expertas, de las historiadoras que ha estado analizando, que ha estado participando en los análisis, Annalisa Di María, ha hecho que pertenece al centro de la UNESCO en Florencia, ha concedido esta semana varias entrevistas a varios medios, tanto italianos como La Stampa, como internacionales, asegurando que, en su opinión, estamos ante una obra auténtica de Da Vinci. ¿Y en qué se ha basado, además, Manuel, para decir que es auténtica, se sabe? Pues, por un lado, hay un análisis químico del lienzo, en el que está del material sobre el que está dibujado esa imagen de Jesús, pero luego sobre todo ella se refiere a las características del dibujo, que sin ser un experto en arte ni sin ser un experto en Da Vinci, caray, recuerdan mucho el estilo. Por ejemplo, se parece mucho al autorretrato de Da Vinci más famoso, que a todos nos viene a la mente cuando pensamos en él. Y las características de movimiento, esa perspectiva ligeramente ladeada, bueno, en fin, ella considera que es auténtico. Pero a mí lo que me ha sorprendido enormemente de este dibujo, de hecho, hace unos minutos colgaba en Twitter con el hashtag Rosavientos una comparativa entre este boceto y el hombre de la síndrome de Turín, porque... Porque se acusó. Se dijo que podía haber sido el autor, si era un fraude. Claro, exactamente. Hace unos años, dos investigadores británicos, Liam Picknett y Clive Prince, publicaron un libro titulado El enigma de la sábana santa, en el que ellos defendían la tesis de que el autor de esa obra había sido Leonardo da Vinci, utilizando además una técnica de cámara oscura que ya se podía utilizar en aquella época. Y además, hace 3 o 4 números en El Ojo Crítico publicamos un experimento de Carlos Mesa reproduciendo con una cámara oscura, con todas las técnicas, los químicos y los medios de la época, una imagen muy parecida a la de la síndrome. Pero a mí la verdad es que, yo soy sincero, a mí siempre esto me sonó muy raro, ¿no? Siempre he sido muy escéptico con esta posibilidad. Lo que ocurre es que cuando comparas las características de este boceto con la imagen de la síndrome, la forma de la nariz, el peinado, las barbas, o sea, es, bueno, no sé, que cada uno lo mire. Yo he subido esa comparativa a Twitter y que cada uno saque sus propias conclusiones, pero desde luego probablemente en estos momentos Picknett y Prince están descorchando una botella de champán, porque si realmente al final se certifica que este boceto es realmente una obra de Leonardo da Vinci, es un boceto de una imagen de Jesús, con esa posibilidad. Pero es una imagen de Jesús, una imagen icónica, un personaje, es un cuadro de da Vinci, vale, perfecto, representa a Jesús, pero representa la imagen que todos tenemos de Jesús, la imagen de un hombre con barba, con pelo largo, el hombre que aparece en la Sábana Santa y que aparece en muchos sitios más. Bueno, no todas las imágenes de Jesús se parecen a la Sábana Santa. Pero en esa época, Jesús, bueno... Hay Jesús con pelo corto, con pelo largo, con barba, sin barba. De hecho, el Salvator Mundi no tiene barba. Pero la imagen icónica, quiero decir. Ese cuadro que se vendió por más de 400 millones de dólares, que se supone que es un retrato de Jesús de Leonardo da Vinci, no se parece en nada a la Sábana Santa. y en teoría es del mismo autor y de la misma época. Yo ni pincho ni corto porque yo no soy un experto en arte, y aquí en todo caso quien tendría que dar una opinión es Juanjo, que es nuestro historiador. A ver, Juanjo, opina. Bueno, a ver, yo lo que veo siempre con esta teoría, que habría que separar dos cosas. Una cuestión es, por ejemplo, si la sábana santa, todo lo que es la imagen que ahora podemos ver, y que tampoco sabemos exactamente cómo fue en el original, porque han pasado muchos siglos y entonces ha sufrido determinado deterioro, y es muy difícil saber exactamente cuál serían un poco todo lo que serían los colores, ¿no?, que tenía originalmente. Pero bueno, una cosa sería que se haya generado a partir del sistema de cámara oscura, de linterna mágica que comenta Carvallal y que comentan estos autores, y otra cosa es conectar la sábana santa, esa fabricación o esa manera de componerla, con Leonardo da Vinci. Hay un problema insalvable con el tema de Leonardo da Vinci, y es que tenemos noticia de que el sudario de Turín ya existía antes de que naciera Leonardo. Entonces, estos autores que ha estado mencionando Manuel, Picnic y Prince, yo a Prince le estuve entrevistando con Jesús Ortega, yo creo que de las últimas veces que ha venido a España, y le formulamos también esta pregunta, que él la ha intentado resolver en sus libros, y él me decía que, o nos comentaba, que bueno, lo que ocurre ahí es que se produjo un deterioro de del santo sudario original, y entonces luego se le mandó a Leonardo que hiciera como una versión nueva para proceder a la sustitución de la antigua reliquia. Pero todo esto no tiene ningún fundamento documental. Él empieza a hablar de una serie de logias, como que han ido guardando el secreto por siglos de todo lo que sería esa sustitución, pero más allá de esto, de esa especulación, no hay ninguna prueba de que efectivamente se haya producido ese cambio. Entonces, por eso digo, yo diferenciaría las dos cosas, que se haya podido hacer con este sistema, que también habría que demostrarlo, porque hay otras técnicas que también parece que son capaces de generar esos efectos tan característicos que tiene la sábana, como ese efecto 3D, bueno, esa serie de cuestiones que hemos comentado tantas veces. Y otra cosa sería atribuirle la operación a Leonardo da Vinci, que ya digo, ahí hay un problema cronológico que bueno, que yo creo que de momento no tiene ninguna base documental. Bueno, la teoría del fraude de la sábana santa, que tenga origen medieval, que pueda ser de alguien, solamente una parte de la teoría, una parte de los que sostienen esa teoría sostienen la idea de que pudo ser un personaje como Leonardo da Vinci quien estuviera detrás. Puede ser un fraude y puede no estar Leonardo da Vinci detrás, que es un poco lo que tú vienes a decir, ¿no? Bueno, lo que comento es que si nos atenemos a esto, es decir, si hay alguna conexión entre Leonardo da Vinci y el santo sudario, lo que digo es que hay un problema que es cómo explicar ese hueco cronológico. Entonces, eso es una cosa. Otra cosa es, hay otro hueco cronológico mucho más grande que no está bien documentado, por mucho que hay determinadas teorías que tratan de buscar así como una cadena de transmisión. Yo, desde luego, los documentos que yo conozco a mí no me convencen, que es desde que se supone que el sudario se genera en el siglo I hasta que aparece en el siglo XIV. Sí. Todo ese hueco, claro, pues se ha hablado del famoso también mandilón de Edesa, de un supuesto grabado que hay también en un manuscrito, pero yo analizándolo, ya digo, es todo muy forzado, porque cuando se habla, por ejemplo, del famoso mandilón de Edesa, aparece también en lo que es el listado de reliquias que había en Bizancio en aquel mismo tiempo, además de este mandilón de Edesa, también aparece una mención de un sudario. Entonces, claro, el problema es que tenemos múltiples referencias de sudarios en diferentes fuentes. Y no sé, yo por eso digo que a mí no me resulta nada convincente, ¿no? Habría que todos estos silencios históricos, silencios documentales, habría que respaldarlos mejor, más allá de determinadas pruebas circunstanciales, ¿no? Y además, sobre todo, especulaciones. Lo que ocurre, y lo que sí que es cierto, es que algunos cuadros que representan cosas religiosas de Leonardo están cargadísimos de misterio, Manuel. Por ejemplo, el de la Última Cena. Bueno, la cena, esa cena con esos personajes está cargada, ese cuadro lleno de símbolos. Sí, lo que ocurre es que yo no sé qué opinaría Leonardo da Vinci si viese todas las cábalas y todas las especulaciones que se hacen. Seguramente ¿no? Diría, todo esto habéis dicho durante tantos siglos sobre mí, que lo único que hice fue pintar un cuadro como podía. Lo mismo pasaría con las meninas, a lo sí, mejor. Sí, seguramente. Alguien descubre hasta el apocalipsis en todos los símbolos que hay en las meninas o en cualquier cuadro, porque el arte es lo que tiene, que nos fascina, ¿no? Aquí, esto acaba de ocurrir, esta información acaba de salir, el proceso de validación de este boceto todavía va a llevar tiempo. Yo vuelvo a insistir, seguramente estos autores británicos no tardarán mucho en llevar al asco a su sardina y decir, ¿lo veis? Si ya os lo decíamos nosotros, que esto está calcado a la Sábana Santa. Bueno, a lo mejor es que el autor de este boceto no fue Da Vinci y se inspiró en la síndone para darle esos rasgos. O sea, es otra posibilidad, ¿no? Pero también, claro. Esta información, claro, no podemos sentenciar con tan poco tiempo. Habrá que esperar a que es antes el huevo o la gallina, ¿no? Exactamente, claro. Habrá que ver. Pero desde luego, a mí lo que me ha sorprendido, yo en cuanto he visto la imagen de este boceto, lo que me ha venido a la mente es la síndone de Turín, y he recordado estas teorías, pero habrá que ver a dónde lleva eso. La noche del viernes al sábado, en la noche del viernes al sábado, a la 1:47, a las 2:21 y a las 2:32, se vieron en tres ocasiones, en el plazo de una hora aproximadamente, tres bolas de fuego cruzando el cielo de Andalucía. Los astrónomos las han detectado y parece que está completamente explicado que se trataba de un meteorito. Bueno, pues un meteorito, Juan José Chezoro, vamos a hablar sobre un meteorito que cayó sobre una persona y le cambió la suerte. Sí, sí, fue un golpe de suerte. Sin duda. Pues este hombre se llama, es del norte de Sumatra, y se llama Joshua Utagalun. Y bueno, es una persona que se dedica al noble oficio de fabricar ataúdes allí en Indonesia, y estaba en su casa tranquilamente cuando de pronto un meteorito atravesó el techo, un meteorito del tamaño como de una pelota de fútbol, atravesó lo que sería el tejado de su casa, generó un pequeño agujero. La roca, cuando él la vio, todavía estaba ahí humeante. Y bueno, en principio, un poco ya cuando se sobrepuso de lo que fue esta conmoción, de qué es lo que ha sido, y se dio cuenta de que efectivamente podía ser un meteorito, pues decidió al cabo de unos días llevársela a que la inspeccionaran unos expertos en la materia. Y es aquí cuando se ha encontrado que resulta que esta roca tiene bastante valor. Hay una especie como de mercado de los meteoritos, según ahora cuando ha salido esta noticia han ido informando los diferentes diarios. Hay una especie de mercado que más o menos calcula el precio por gramo de los meteoritos y suele oscilar entre 0,50 y $5 por gramo. Pero también es cierto que si el meteorito tiene unas propiedades más extraordinarias, más exóticas, puede llegar a valer $1,000 el gramo. Bueno, pues este meteorito que le cayó a Joshua, que tiene un peso de unos 2 kilos, al final ha sido evaluado en torno, creo que eran $850 por gramo. Así que lo ha conseguido vender. Pues si pesaba 2 kilos, le dio un buen un coscorrón, pero que costaba dinero, ¿no? Bueno, le ha solucionado la vida. Joder. Lo ha vendido por 1,85 millones de dólares. Casi 2 millones de dólares. Menos, sí. Jolines. Ahora estamos mirando todos al cielo a ver si nos cae el meteorito. Claro. Para pillar algo. Ya, aunque sea una granizada, y te pones ahí con un cesto a recoger. Es un meteorito pequeño, pero que pese un poquito ya vale. Claro, la cuestión está en por qué tiene este valor, y es que cuando él lo llevó allí a los expertos, le comentaron que era un tipo de meteorito que es de condrita carbonácea, de una variedad además muy especial, y esto es cierto que la mayoría de los meteoritos, por lo que he estado viendo, el 95% de los meteoritos suelen ser condritas. Pero que sean carbonáceas es lo que le da un valor añadido, porque solamente hay un 5% de los meteoritos que caen o que se recogen que pertenecen a esta variedad. Y es que realmente funciona, estas condritas carbonáceas funcionan casi como si fueran una especie como de cápsulas del tiempo que pueden dar información relevante de cómo se pudo incluso crear la vida en el planeta. Claro, ahora está pendiente de estudio, de momento se sabe que es de esta variedad, pero hay que analizarla, ¿no? Porque resulta que esta variedad suele ser habitualmente un tipo de roca de formación rocosa que se ha formado en las partes más lejanas del Sol dentro de nuestro sistema solar y que suelen tener, como tienen esa base de carbonácea, pues suelen tener también presencia de agua o de minerales que han sido alterados por agua y podrían tener también presencia, por esa composición de carbono, de aminoácidos. Entonces aquí tendríamos unos posibles ladrillos a partir de los cuales se puede crear la vida y por lo tanto dan una información muy importante. Al final, Este meteorito se lo ha quedado un médico y un coleccionista de Indianápolis, que es el que ha pagado toda esta cantidad, y luego se han encontrado, alrededor de la casa de Joshua, se han encontrado también otros fragmentos más pequeños, que los ha recopilado, y bueno, los ha recogido, y bueno, en principio se los ha quedado. No, creo que no los ha incorporado también a la venta. Para cuando se gaste lo otro, ¿no? Por si acaso tiene que pedir algo. Sí, para tener algo de suelto para las vacaciones. Del cielo. Pero esperaros, porque lo que dice la noticia es, ¿qué pensáis que ha hecho con este dinero? ¿Cuál era su sueño? Pues no sé. ¿Cuál? No sé. ¿Tú qué harías? ¿Tú, Bruno, qué harías? Yo sé que tú tienes... ¿Tú lo donarías? A un banco para que se rentara. Sí, seguro. Se queda mudo. Seguro. Vale. Bueno, pues él lo que va a hacer es construir una iglesia. Anda. Ajá, mira. Eso es lo que da la noticia. No he podido... Sí. A ver, Mado, ¿qué dices? Que digo que también lo va a donar, sí, como sí, Bruno. Sí, claro. Igual. Pues eso es lo que comentaba la noticia, que parece ser que uno de sus sueños era eso, fundar una iglesia. No he encontrado tampoco más noticia al respecto, porque también era una noticia un poco de agencia que se ha ido repitiendo de un diario a otro. Y luego, como es un lugar también así tan un poco remoto, ¿no?, para que haya más y como más pluralidad informativa, como es Indonesia, pues es lo que he encontrado. Así que me quedo un poco también con la intriga de pues qué confesión religiosa tiene, por qué, si está motivado por algún tipo de cuestión. Pero bueno, parece que lo que quiere es construir un templo. Precisamente, Manuel, un meteorito es el centro de algunas religiones, geográficamente, digamos, han sido muy importantes, por ejemplo, en el Islam. Bueno, ahí está, claro. Todavía en la Kaaba. Claro, a eso me refiero, sí, es un meteorito. Sí, y además yo creo que este hombre ha hecho muy bien. Lo que ha hecho es lo que haríamos probablemente todos nosotros, repartir esa fortuna que nos llega del cielo. Yo la repartiría entre un buen concesionario de coches, sí, entre una inmobiliaria, entre una agencia de viajes, que es lo que seguramente haríamos todos, ¿no?, antes de construir una iglesia. Oye. Porque el dinero no da la felicidad, son las cosas las que dan la felicidad. Claro, las cosas que cuestan un dinero. Oye, por cierto, Manuel, estos días me he acordado de ti porque, hablando de religión que estamos hablando, estos días cuando se ha hablado de si las vacunas deben ser o no obligatorias, me he acordado de cómo, gracias a que se obligó a recibir a los niños transfusiones de sangre, hablo de los testigos de Jehová, que los padres no querían, algunos padres no querían que sus hijos recibieran transfusiones de sangre, pero los jueces dijeron, no, reciben transfusiones de sangre, y se salvaron. En España se han salvado, gracias a eso, cientos de vidas de niños, gracias a que la justicia hizo obligatoria la transfusión de sangre a los niños. Claro, aunque llegó un poco tarde, porque por desgracia es verdad que se salvaron muchos, pero otros no. Claro. Ha habido varios casos de menores que fallecieron porque sus padres se negaron a que sus hijos aceptasen una transfusión, no solo en España, sino en todo el mundo. Y eso se basa en una interpretación muy literal y muy radical de dos citas sacadas de contexto del Pentateuco, del Antiguo Testamento, en que se habla de que no puedes consumir la sangre de los sacrificios, porque la sangre de los sacrificios es para Jehová. Y entonces, claro, el dilema es que el tema tiene bemoles. El dilema es que si tú eres una familia, un matrimonio, unos padres creyentes en que la Biblia, no la Biblia que conocemos nosotros, sino la Biblia de los testigos de Jehová, que es una Biblia que nadie se ha atrevido a firmar, porque un montón de errores históricos y hay cosas que han omitido, otras que han puesto, bueno, es una cosa tremenda. Pero si tú crees que ese texto es la palabra literal de Dios, pues lo que hay ahí va a misa. Entonces, claro, el dilema que se planteaban estos padres, basándose en la Constitución, que protege el artículo, creo que es el artículo 20 o 16, los confundo, el que defiende la libertad de creencias y la libertad de culto en un estado en teoría confesional como España, pues ellos decían, bueno, pues yo ejerciendo mi libertad de creencia, yo no quiero que a mi hijo se le dé una transfusión, porque con esa transfusión estoy contraviniendo la ley de Dios, que es mucho más importante que la ley de los hombres, y yo prefiero que mi hijo fallezca ahora en gracia y vaya al cielo, que viva unos años más y condenarlo al infierno. Este es el razonamiento que es el obtuso, razonamiento de esos padres, pero claro, que es muy obtuso, pero claro, claro, aquí lo bueno es que la ley está por encima. Exacto. Y la vida, y el derecho a la vida. Evidentemente. Claro. Y entonces, en un momento determinado, los jueces dijeron, sí, sí, tú puedes creer lo que te dé la gana, sí, tu hijo va a recibir la transfusión. Y esto ha pasado también en temas de vacunas, y pasará ahora con el tema del COVID, porque la libertad de creencias es un derecho inalienable, por supuesto, siempre y cuando no afecta a las vidas de terceras personas, ni siquiera la tuya. Por eso el suicidio tampoco es legal. Una información que tiene que ver con científicos de la NASA, Mado Martínez. Una información nos habla de el cambio climático, de la subida del nivel del mar. Cuéntanos. Sí, pues la verdad es que llevan años advirtiéndolo, ya lo advirtió la NASA en el 2015 y lo ha vuelto a advertir de nuevo, con más fuerza, con más datos, muchísimo más precisos y yo creo que casi a voz en cuello ya, porque es que esto no hay manera de que nos cansemos de gritarlo. La evolución da cuenta de los últimos 125 años y por tener en cuenta además, en este estudio, esta vez, se han incluido los embalses y los pantanos, que no es un detalle menor porque estas grandes acumulaciones de agua artificiales han actuado como freno frente al aumento del nivel del mar. Sí, sí, los embalses y pantanos de España también se han tenido en cuenta en este estudio de la NASA, aunque hace mucho tiempo que nuestro país pues pasó de moda la moda a inaugurar embalses y pantanos, que es algo que no solo ha pasado de moda en nuestro país, sino también en otros países. Así que como no hay más pantanos y el balance del agua que tenían estos pantanos sigue siendo el mismo, pues el imparable proceso derivado de la crisis climática no ha dejado de hacer que suba el nivel del mar. Una crisis climática grave, derivada de las consecuencias de la acción del ser humano sobre el planeta, la combustión de hidrocarburos, entre otras, y el derretimiento del deshielo, que también es debido en gran parte a esta crisis climática, que está haciendo estragos en las zonas árticas, la Antártida, las zonas de alta montaña, bueno, se está quedando todas estas zonas sin hielo. ¿Y dónde va a parar todo ese hielo que se ha derretido? Pues sí, pues a engrosar los océanos, es decir, aumentar el nivel del mar a escala global. Fíjate, yo llevo décadas oyendo que el mar menor de Cartagena estaba agonizando, y nadie ha hecho caso hasta que a día de hoy podríamos rebautizarlo casi como el Mar Muerto. Pues sí. Es una verdadera lástima. Llevo décadas oyendo hablar del apocalipsis de los antibióticos, el retorno de las epidemias, el alto riesgo de que la Tierra se enfrentase a una pandemia global. Yo recuerdo la portada de la revista muy interesante hace unos años tocando este tema en portada. Recuerdo un programa muy antiguo ya de redes de Eduardo Punset en televisión hablando de este tema. Los informes que se mandaban a la ONU advirtiendo de estos riesgos. Nadie hizo caso y sí, eso también tiene que ver, entre otras cosas, con la acción del hombre, la destrucción del planeta, los modos de vida, el cambio climático, bueno, y la cantidad de plásticos, ¿no?, que se va a triplicar en el 2040 si no tomamos medidas. Y así todo. Yo creo que aquí en La Rosa de los Vientos lo dijo Manu una vez y me gustó muchísimo lo que lo dijo. También estábamos hablando de medio ambiente ese día. Estaba Manu dando este tipo de noticias. Estamos dando las noticias del siglo. Pero yo que es que me temo que si seguimos así nos volverá a pasar como siempre. Y que solo nos acordaremos de Santa Bárbara cuando truene. Sí, después. Y también hemos hablado mucho en La Rosa de los Vientos, hemos anticipado muchas informaciones y es un tema fundamental para nosotros y hemos contado muchas cosas sobre la inteligencia artificial. En esta ocasión nos habla de cómo esa inteligencia se está haciendo humana. Pues sí, mira, hablando de esos peligros o no peligros que nos pueden venir, pues prácticamente el tema de interactuar con los robots pues va a ser nada, un hecho, pero claro, aquí entramos en otra polémica, hasta qué punto se pueden humanizar esos robots, ¿no? Cuántas veces la ciencia ficción ha hablado y ha especulado sobre este tema y a lo mejor lo que en un principio puede ser una ayuda y nos puede parecer a todos bien, también se puede convertir en un peligro. El hecho es que diferentes investigadores y científicos pues están diciendo que esto tenemos que dar ya el salto, que hay que humanizar a los robots, que los robots tienen que ser autónomos y que hay que darles la posibilidad de interactuar con el ser humano y además con el entorno. en base un poco a las habilidades intelectuales propias del organismo biológico. Quien está comentando esto, sobre todo, y lo está defendiendo, es el profesor Mirko Kovac. Y bueno, pues dicen que hay que ser un poquito con la mente más abierta, que los científicos lo que tienen que hacer es, en vez de quedarse encorsetados en la inteligencia artificial tal cual se utiliza ahora, que hay que dar ese paso en la inteligencia artificial física, y para ello lo que se tiene que realizar es un equipo multidisciplinar, de tal manera que se esté mezclando materiales con ingeniería mecánica, con informática, con biología y con química, de tal manera que esto se enseñe como una disciplina combinada. Y eso es lo que se tiene que dar como programa académico para los futuros programadores de esa inteligencia artificial física. Y bueno, pues sí, lo que necesitan o desean es eso, que estén en contacto con los humanos, también con los animales, con el entorno, que puedan ser autónomos, que puedan tener esa capacidad como organismos inteligentes biológicos y que puedan llegar incluso a tener ese puntito de intuición o de empatía o incluso control corporal, tanto ellos mismos como cuando interactúan con esos humanos, entorno o animales. ¿Qué pasa con esto? Pues que claro, que habría que redefinir y también un poco, de alguna forma, legislar, porque todos nos acordamos de Asimov y esas leyes robóticas para que los robots no se nos suban, no nos coman las barbas y se nos suban a la cabeza y al final digan, los humanos no nos interesan, nos quedamos nosotros de reyes de la humanidad. Pues que lo suyo sería redefinir esa interacción entre humano-robot y robot-entorno y a la vez lo contrario, ¿no? Porque, claro, ¿cuáles serían los límites? Y a mí me gustaría también un poco que los oyentes nos pudieran, a través de Twitter, que es más rápido, dar su opinión. ¿Cómo ven esto de intentar humanizar de alguna forma a los robots? Porque el límite de la integración, ¿cuál sería? Otra pregunta que también se formulan todos. ¿Hasta dónde humanos y robots pueden preservar sus características básicas y su identidad? ¿Quién pone límites a eso? Y por último, ¿será la sensibilidad humana la última barrera infranqueable o veremos robots capaces de desarrollar emociones? Tú imagínate que resulta que con este jaleo que hay de las redes sociales y más de uno, pues a través de esas inteligencias artificiales, pues te pueden engañar. Imagínate que estás ligando con un robot y no te estás dando cuenta. Esto ya sería, vamos, lo último de lo último. Yo no sé qué opináis. Manuel, ¿qué opinas? Hombre, depende de cómo esté el robot. Claro, ya sabía yo que vas a salir por un lado. Por eso te he preguntado. ¿Yo? Pues hombre, pues eso de los robots que ha dicho Manu, ya sabes que hay robots sexuales. Sí, sí, además. Es verdad, es verdad. Y se supone que dentro de X será eso como mucho más accesible a todo el mundo. Sí, y además se ha comentado aquí varias veces, lo ha traído nuestro compañero Miguel Pedrero también a la mesa, si hacemos memoria, esos robots sexuales que había que currárselos para que consintieran tener relaciones sexuales. No sé si os acordáis. ¿Os acordáis? Sí, sí, sí. ¿Y si, y qué pasaría si diéramos un salto más adelante y en toda esta mecánica de la sensibilización y de la humanización de los robots y todo eso, al final realmente, el otro día estuvimos hablando de crear conciencia en el laboratorio, tuvieran conciencia y tuvieran sensibilidad? ¿Qué pasaría? Porque al final habría que protegerlos también. Claro, claro, claro, porque también habrá robots malutos y robots buenos, ¿no? Acordaros, sí, de las películas correspondientes. Sí, pero habría que protegerlos, habría que tener también sensibilidad ética por parte de los humanos. No sé si habéis visto unos vídeos de YouTube donde hay unas máquinas articuladas, sí, que son, sí, los robots, sí, sí, a los que las pegan. Sí, sí, sí, gente loca. Que les pegan patadas y da una pena. Y no son máquinas que tengan sensibilidad ni conciencia, pero imitan los movimientos tal cual como si fueran un perrillo o un mamífero, y tú ves a la gente pegándoles patadas y tirándolos contra la pared a esos robots y te da una lástima. Uh-huh. Quiero decir que si seguimos avanzando en ese camino, podemos llegar a un punto realmente muy desafiante. Nos planteamos, en cierto modo, si los robots tienen alma, sentimientos, entendiendo por alma los sentimientos, tienen cierta humanidad y entonces hay que legislar sobre ellos como se legisla sobre los humanos. En cierto modo, eso es lo que plantea esa teoría. Llegará un día en que haga falta eso, ¿no? O como se legisla con las mascotas. Claro. Legislaciones de protección de mascotas, es que al final es un cúmulo. Y bueno, además todas estas tecnologías que se suelen desarrollar y que suelen tener tanto auge también al otro lado de, bueno, en el mundo oriental, Japón y todo eso, no olvidemos que en Japón la cultura japonesa piensa que las máquinas están dotadas de alma. O sea, sí, es un tema que nos puede llevar a hacer muchísimas reflexiones, dar muchísimas ideas. Bueno, pues nos puede hacer debatir durante mucho tiempo el futuro de los robots, el futuro o el presente de los robots, porque nos planteamos cosas que pueden ser importantes dentro de nada, de 10, de 15, de 20 años. Pregunta, Manuel, nos hacemos una pregunta. ¿Existen pruebas y puede pasar que un muerto regrese a la vida? Pues la respuesta es sí, y no solamente porque Jesús le saque de la cripta, aunque este fenómeno se conoce en medicina como el efecto de Lázaro, precisamente por el resucitado bíblico, parece que hay más casos de los que imaginamos, y esto sí que es un verdadero enigma científico. Esta semana leí un artículo de Sendoa Ballesteros, que es profesor asociado en la Facultad de Medicina y Enfermería en la Universidad del País Vasco, que me dejó bastante, bastante perplejo. Como te sigas alejando del teléfono, la gente se está acercando muchísimo a la radio para intentar escucharte. Perdón. Pues en este artículo, este profesor de la Universidad del País Vasco reflexionaba sobre todos los rituales que hay en todo el mundo para protegernos de ese terror ancestral que tenemos a que nos entierren vivos, porque esto es algo que ocurre, que ha ocurrido a lo largo de toda la historia y que probablemente ha dado lugar a muchísimas leyendas como las de los vampiros. A medida que avanzaba la medicina, se fueron ideando sistemas para certificar la defunción con el mayor rigor posible, desde acercar la oreja a la nariz para intentar escuchar la respiración, ver si se dilataba la pupila del ojo, acercar un espejo también para ver si se producía vaho. En fin, se han ido perfeccionando los sistemas porque a partir sobre todo del siglo XIX, en que se descubrieron casos de personas que una vez exhumadas, pues se descubrió que habían sido enterradas vivas, pues en torno a 1800 se comercializó por primera vez, por este miedo, el primer ataúd de seguridad, que era un dispositivo que permitía comunicar con una campanilla situada en el exterior, en el cementerio, para, en caso de ser enterrado vivo, pues poder tocar la campanilla y que te socorriesen. Yo no sé si alguien que pasease por el cementerio y escuchase la campanilla se iba a poner a desenterrar a alguien o saldría corriendo, porque de hecho no hay ninguna certificación de que jamás ninguno de esos ataúdes de seguridad fuese utilizado. Pero ya a mediados del siglo XX se documentan al menos 22 patentes de distintos tipos de ataúdes de seguridad para el caso de que te entierren vivo. Pero es mucho más fácil que te entierren con el móvil y ya está. Enterrado, pues que llamas a quien sea, oye, que estoy enterrado vivo, y arreglado, ¿no? Es mucho más sencillo. Pero es cierto que es un problema que ha angustiado mucho a los médicos. Y según la literatura científica, y esto es lo que a mí me ha dejado más sorprendido, cuando este siglo empezaron a hacerse encuestas entre profesionales de la medicina, pues la cifra de testimonios de médicos y de enfermeros que aseguran haberse encontrado con casos de resucitaciones espontáneas de personas que habían sido certificadas clínicamente muertas es absolutamente terrorífico. Un 45% de los médicos de emergencias de Francia y un 37% de los médicos intensivos canadienses y un 37% también de los holandeses respondieron que durante su carrera profesional se habían encontrado, habían sido testigos ellos, por lo menos, de un caso de autorresucitación de un paciente sin que se hubiesen dado en ausencia de maniobras de reanimación cardiopulmonar. Autorresucitación. Autorresucitación. Si aquí no hizo falta ningún mesías ni ningún profeta judío, aquí los médicos habían certificado la muerte de esa persona y sin que intermediación, sin más, ¿no? Claro. Exactamente. Pero que, no religiosa, evidentemente. Exactamente. 63 casos desde 1984. La literatura médica ha constatado 63 casos de pacientes clínicamente muertos, tanto en edad adulta como pediátrica, como bebés, que volvieron a la vida de forma espontánea después de haber sido dados por muertos. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, en esos casos, en esos 63 casos, en el 35% de ellos, los resucitados sobrevivieron hasta la alta hospitalaria, porque hay otros casos en que se produce esa resucitación y poco tiempo después se produce la muerte definitiva, digamos. Entonces, bueno, para explicarlo hay varias conjeturas, varias explicaciones posibles, que van desde un posible efecto de retardo de los fármacos que se han utilizado durante la reanimación, en la adrenalina, por ejemplo, o el bicarbonato, que ese que por ese retardo, bueno, pues el efecto se produjese después de que ya se había certificado la muerte. Oye, Manuel, una cosita, vamos a hacer una llamada contigo otra vez, porque es prácticamente imposible escucharte. No se te entiende casi nada, así que es muy difícil, estamos en un tiempo muy difícil, las comunicaciones son muy complicadas, y vamos a intentar otra vez, porque de verdad yo estoy haciendo unos esfuerzos tremendos y no se te escucha. Silvia Casasola, vamos a comentar antes otra información que tiene que ver también con un tema clásico del programa, que es el canibalismo, y se encuentran pruebas, bueno, ¿qué es esto de canibalismo sexual? Bueno, el tema es que ha surgido hace nada. Resulta que un señor de 44 años, pues era un electricista que se supone que se fue al trabajo y bueno, pues le dieron como desaparecido el 5 de septiembre. Hasta ahí bien, no sabía qué había pasado. Pero unos senderistas, resulta que así, según están ellos haciendo su marcheta, se encuentran con un hueso. El hueso, pues llaman a la policía, analizan el hueso y ven que pertenece a este electricista. Hasta ahí dicen, pues no sabemos qué habrá podido pasar, ¿no? Se supone que le han matado tal. Pero el problema es que este hueso tiene unas características especiales, porque al analizarlo ven que, aparte de que no tener absolutamente ni una gota de carne, tiene todas las pues eso, los indicios de que lo han mordisqueado. Vale. Se quedan bastante alucinados los policías y empiezan a investigar y a seguir el rastro. Y ese rastro les conduce a un lugar, una especie de portal, en el que en ese portal se habla de canibalismo y pues diferentes personas, además de hablar de canibalismo, pues es como que quedan entre ellas. ¿Cuál es la siguiente pista? Pues que este señor le había llevado un taxista hacia la dirección de otro usuario que también participaba en este portal. Con lo cual también era otro aficionado o le gustaba el asunto del canibalismo. Y bueno, pues cuando llegan allí se empiezan a encontrar una serie de cosas. Se encuentran 25 kilos de hidróxido de sodio. Y dicen, ¿y para qué necesita usted esto? Que es como sosa cáustica. No, es que voy a hacer jabón. Ah, vale. Luego también, que sabéis que esto se suele utilizar para disolver tejidos humanos y esas cosas, ¿no? Para eliminarlos. Resulta que este señor es un profesor de matemáticas de 41 años. Y bueno, se encuentran así como en mitad del pasillo una sierra. Bueno, pues nada, una sierra. Qué cosas más raras tiene este señor. Pero es que los policías iban con unos perros, con unos sabuesos. Y estos perros, pues claro, son especialistas y están entrenados para determinadas cosas. Y dan la señal como que huelen a sangre. Efectivamente, se ponen a mirar y ven que hay en el sótano sangre humana, que fue hallada en el congelador del sótano. Y bueno, pues aparecen todavía más bolsas de sangre de toro refrigerado, sí, de toro refrigerado, bueno, una cosa un poquito rara. Y empiezan también a encontrar también en el sótano una carretilla de mano, una sierra médica. Bueno, pues una serie de cosas así como un poquito extrañas que si las vamos uniendo parecen como que son utilizadas para cerrar perfectamente carne y huesos así un poquito duros. Bueno, el asunto es que ahora mismo este señor, este profesor matemático de 41 años, le han detenido y todo indica que ha sido un caso de canibalismo sexual. ¿Qué pasa? Que eso es lo que está intentando defender la defensa para que este señor pueda salir un poco indemne. Pero hoy por hoy, si se sigue el chat que tuvieron ellos, la víctima, con el supuesto verdugo, en ningún momento se ve que la víctima haya dado consentimiento para que este señor, además de matarle, pues al final pues se lo haya comido y que el otro se haya puesto encantado de la vida, como sucedió hace bastantes años con otro caso también en Alemania, que debe ser que les gusta la carne muy cruda, que era un señor llamado Armin Mewis, que en este caso sí es conocido como el caníbal de Rotemburgo, y su víctima sí se vio una prueba de que dio su consentimiento y de hecho incluso viajó a Berlín para que el otro, después de tener sus relaciones, se los comiera y se lo pasaran fenomenal. Así que pues bueno, seguirán investigando a ver si encuentran algún indicio de que hubo consentimiento o no, pero el hecho en sí es que este señor pues debe de practicar canibalismo. Y por cierto, van a investigar a ver si en otros momentos ha comprado también más sosa cáustica, a ver si es que ha habido otros asesinatos y no han tenido ningún tipo de indicio ni de pista. Así que ya veremos en qué queda la cosa, pero que le gustaba mucho al profe de mates la carne cruda, muy rica. Canibalismo sexual, este caso tremendo. Como un caso, bueno, vamos a contar una información, Juan José Chezoro, que tiene que ver con el pasado, pero que tiene que ver, y lo vamos a contar y lo vamos a explicar, con una máquina soviética que hacía que... Bueno, me está acordando ahora lo que decía Silvia, eso se llama paleodieta, ¿no? Se ha puesto ahora de moda lo de la paleodieta, sí, eso de comer proteínas así, ¿no? Sí, sí, además entonces, así en plan bruto, con la mano, muy rico. Eso del consentimiento me gustaría saberlo a mí, porque eso de cómemelo todo... Sí, claro. Igual no se refería a eso, ¿no? Hasta, cuidadito llevar el cariño, a quién se lo dices... Es llevar el cariño demasiado lejos, yo creo. Sí, sí, además, incluso es una de las cosas que utilizan, por lo visto, los abogados para intentar quitar hierro al asunto. Me dicen, es que es algo muy muy ancestral, ¿no? En el lenguaje de los humanos, cómeme, cómeme. Sí, sí. Cuidadito con quién hablamos y a quién le decimos ciertas cosas, ¿eh? Sí, llevar cuidado por ahí, juventudes. Cuidadito con las metáforas, que no estamos en tiempo en que se conozcan bien las metáforas, que algunos se las toma literalmente y le hemos fastidiado, Pero bueno, Juanjo, la máquina soviética, sí, cuéntanos. La máquina soviética, sí. Bueno, pues sabéis que hace nada, unos días, ha sido el 20N y como suele ocurrir casi todos los 20Ns, pues los 20 de noviembre pues se suelen sacar algún tipo de noticia que tiene que ver con el fallecimiento de Franco, ¿no? Y justamente esta semana ha habido varios medios que han estado recordando algunas cuestiones un tanto peliagudas porque, bueno, he sabido que justo lo que fue la agonía las últimas semanas del dictador, pues aquello fue realmente espeluznante por todas las cuestiones y también bastante extravagante, ¿no? Por todas las cosas que sucedieron en esa habitación del Hospital La Paz donde fue atendido. Y prácticamente yo creo que, bueno, en ese momento, hablaba antes Silvia de los robots y ahí en ese momento ya Franco era prácticamente un títere, estaba en manos de su yerno, de Cristóbal Martínez Bordiú, y luego también había todo un revuelo, claro, alrededor de preparar la transición, de intentar prolongar la vida al máximo del dictador lo más posible, para intentar, bueno, pues ver cómo se solucionaban un montón de cuestiones que se abrían desde el punto de vista político, Y bueno, pues surgieron, como digo, bastantes situaciones rocambolescas. Por ejemplo, bueno, recordáis también que hubo ahí las famosas fotos de la agonía, que las compró Jaime Peñafiel, creo que fue, también por una barbaridad de millones, y que parece que el propio yerno, Cristóbal Martínez Bordió, fue el que las hizo. Y dentro de esa un poco parafernalia, que donde también se le llevó la reliquia del brazo de Santa Teresa para ver si también se producía algún tipo de milagro, pues uno de los últimos recursos que se trató de utilizar para, como digo, prolongar al máximo la vida de Franco fue echar mano de una máquina que el encargado de todo lo que era la gestión de ese gabinete médico que se puso alrededor del dictador era, como digo, el yerno, Cristóbal Martínez Bordió, que era un experto. En principio se decía que era un experto en trasplantes cardíacos, por lo menos él hizo el primer trasplante cardíaco en España, lo que pasa es que le duró pocas horas, y luego tenía muy mala fama porque corría la voz de que se decía que el doctor Bordió había matado más inocentes en La Paz que su suegro en la guerra. Era lo que comentaban las malas lenguas. Era un figura. Sí. Bueno, pues dentro de esa acción, como digo, un poco desesperada, al final una de las propuestas que se hizo fue echar mano, que esto lo solicitó, como digo, el yerno, lo que se hizo fue solicitar una máquina que se había diseñado en Rusia y que era una máquina que se utilizaba habitualmente para suministrar sangre oxigenada durante determinadas intervenciones quirúrgicas. Lo interesante de esta máquina, que era bastante innovadora, es el origen, ¿no? ¿Quién estaba detrás del diseño de esta máquina que, como digo, a pesar de que era soviética, pues parece que en este caso no había ningún reparo ideológico en aplicársela al dictador? Y era una máquina que se había creado en el año 1925 por un médico ruso, además de la época stalinista, y que era se llama Bryukhonenko. Y este, el nombre no sonará, pero seguramente os va a sonar algo porque está muy difundido. Yo creo que en alguna ocasión también hemos hablado. Este médico fue el que trató de devolver a la vida o de mantener vivas cadáveres de perros y cabezas de perros. Así es. Hay un... Claro. Es un... Bueno, no, voy a decir una barbaridad. Me callo. Este hay en YouTube lo podéis ver porque él tuvo mucho éxito en su momento. En el año 1928, en el tercer congreso de fisiólogos de la Unión Soviética, él presentó una cabeza de un perro conectada a esta máquina que le suministraba flujo sanguíneo, y la cabeza efectivamente estaba viva. Y lo podéis ver porque está el vídeo en YouTube, está en blanco y negro, por supuesto, de la época, con una primera parte donde aparecen una especie como de infografías explicando en qué consiste este dispositivo que suministra sangre. Y luego lo que es espeluznante es ver la cabeza del perro, cómo él le va poniendo determinadas luces para que reaccionen los ojos, para que se vea que efectivamente está vivo, y luego cómo golpea con un martillo sobre la mesa donde está la cabeza del perro, y efectivamente el perro mueve las orejas y reacciona ante lo que es la onda que provoca ese martillazo sobre la mesa, ¿no? Entonces, esa máquina se quiso utilizar con Franco. Esta máquina se quiso utilizar con Franco ya a la desesperada, y lo que ocurrió es que al final el doctor Bordió no pudo introducirla a la habitación porque era tan grande que al parecer no cabía. Y al final, bueno, ya se le dejó morir el 20 de noviembre de 1975. Y sí que hay otra noticia también, un poco a colación de esto, y es que justo unas semanas antes, y por eso digo que hay que ver un poco lo rocambolesco de lo que fue la agonía final del dictador. Que ahora, fíjate, me lo estoy imaginando levantándose y cogiéndole del cuello al yerno diciendo: déjame en paz. Sí, bueno, es que claro, por eso fue también muy, muy impresionante las fotos que compró Peñafiel y que se distribuyeron en la revista, no recuerdo qué revista era de la época, justamente demuestran, claro, cómo estaba absolutamente entubado, totalmente en esas circunstancias así dramáticas. Que se les acababa el chollo ya, dicen. Sí, pero claro, es que había muchísimas cosas en juego y muchísima incertidumbre, ¿no? Y muchísimos temas que cerrar. Pero la cuestión está en que esas fotos parece que el que las difunde, en principio, lo que le dice a Peñafiel es que las entrega porque le ha visto de esa manera tan calamitosa al dictador, y él era un absoluto devoto del régimen, que de alguna manera quería que se hicieran, que lo entendía como que era un maltrato, y entonces que eso debería conocerlo todo el mundo. Y por eso suministró a Peña Fiel esas fotos. Bien es cierto que tampoco la suministró gratis, o sea, creo que cobró como 15 millones de pesetas. O sea que... ¿De la época? De la época, estamos hablando de los años 80, en los años 80 es cuando estas fotos salen a la luz. Sí, y entonces por eso digo que, bueno, él parece que por un lado se movía por ese afán un poco, como digo, de reivindicar la figura, de denunciar ese maltrato, pero por otro lado lo cobró. O sea que, bueno, que tampoco era un gesto así gratuito. Pero espera, una cosa para... Periodísticamente es una foto tremenda. Además, claro, la máquina soviética entrando, intentando entrar en la habitación donde estaba agonizando Franco. Eso es una foto, ¿eh? Eso sería una foto, sí. Pero lo que digo de todo lo que se acumuló, por eso digo, de todo lo que se acumuló, toda esta ceremonia extraña que se produjo esas últimas semanas, es que hubo también el ofrecimiento de un gallego, tenía que ser gallego, que se pidió, donó su, quería donar su cuerpo en vida para que le instalaran el cerebro de Franco. Ah, joder. Muy bien. Fijaros, ¿eh? Y se llamaba, no sé si lo conocerá Manuel, José Luis Pita Carancho. Hombre, de los Pitacarancho de toda la vida. Claro. De toda la vida. Madre mía. Pues eso, esa es la historia. Eso es todo lo que se mezcló, se combinó en esa agonía, ¿no?, del caudillo. Luego continuamos en la última hora de La Rosa de los Vientos. En más informaciones, un poquito más de Tertulia Zona Cero, Mujeres con Historia también, Ecos del Pasado, y también tendremos Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Pero antes, en las noticias, en la actualidad en Onda Cero, que llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada, todavía una hora casi, en La Rosa de los Vientos. En buenas noticias, relativamente buenas, con el tema del coronavirus. Parece que bajan los contagios, no bajan las víctimas, tampoco suben. Seguramente dentro de 10 días o algo así, al bajar los contagios, bajan las víctimas, pero parece que estamos entrando en un buen camino, y mañana puede ser un día en el que bajemos ya de las, en la incidencia acumulada a 14 días, bajemos de los 400 casos por cada 100.000. Parecen buenas noticias y esperanzadoras de cara al futuro. Continuamos en la tertulia Zona Cero, unos minutos más. Continuamos con Manuel Carvallal. Manuel, ¿sigues ahí, no? Sí, me he subido al tejado, a ver si se pilla mejor la microondas. Mira, rápidamente, cuéntanos, los casos que involucran a 5 entidades, supuestamente del más allá o misteriosas, que presagen desastres cuando aparecen. Esto, como lo de los enterrados vivos, es otra cosa universal que antropólogos, sociólogos, investigadores documentan en todas las culturas. Aquí en Galicia, por ejemplo, tenemos nuestra tradición de la Santa Compaña, que sería una procesión de ánimas, de seres fantasmales, que anunciarían la muerte inminente del ser vivo que los ha avistado. Bueno, pues en distintas, con distintos matices y en distintas tradiciones, esta figura de los seres sobrenaturales que anuncian tragedias o que anuncian desastres, pues mucho más habituales de lo que pensamos. La más conocida, posiblemente, después de ser inmortalizada en la famosa película protagonizada por Richard Gere, es la leyenda del Mothman, del hombre polilla, que a mediados de los 60 habría sido avistado por docenas y docenas de testigos, según la policía de Point Pleasant en West Virginia, que recogieron un montón de testimonios de personas y de ciudadanos que describían un ser de unos 2 metros de altura, alado, que se desplazaba por el aire y que tenía unos ojos muy muy incandescentes, muy muy rojizos, y que habría advertido o habría profetizado del colapso de Silverbridge, ese puente que se vino abajo provocando la muerte de 46 personas. Bueno, Mothman es una de esas 5 entidades. ¿Cuáles son las otras 4? Pues, por ejemplo, el Diablillo Rojo, el Nine Rouge de Detroit, francés, así es como se le bautizó, que aparece mencionado por primera vez en 1883 y que sería una especie de entidad demoníaca de pequeña estatura que se habría aparecido al fundador de la ciudad de Detroit, y que al no hacer caso a la advertencia que le haría esta entidad, a partir de ese momento empezarían a desatarse una serie de tragedias en esa zona, como la batalla de Bloody Run o como el gran incendio de 1805 que arrasó 200 edificios que quedaron reducidos a ceniza. Otra de las leyendas más habituales en este sentido y más conocidas es la del holandés errante, que es una leyenda del mundo de la marina, del mundo de la pesca, una especie de navío que todo aquel buque que se cruzase en su camino o todo aquel marinero que avistase, pues estaría condenado a un naufragio inminente. Otro de estas criaturas sobrenaturales que predicen desgracias es el llamado hombre de negro de Austin, que sería una entidad fantasmal, según describen los testigos, que se apareció a numerosas personas antes de que se produjese el 30 de septiembre de 1911 en la presa de Austin, una tragedia en la que fallecieron 78 personas, y existen otras muchas criaturas en otras tradiciones, en el Islam, el judaísmo, en el budaísmo, aquí os decía que ocurre lo mismo con la Santa Compaña, así que es una leyenda universal, la de que alguien desde el más allá puede aparecerse para advertirnos de una tragedia inminente. En diferentes culturas, en diferentes circunstancias, se producen en la nuestra, quizá está la figura, el comentario sobre la Santa Compaña, pero también están el Mothman en Estados Unidos, el Diablillo Rojo, el holandés errante, el hombre de negro. Hay muchas cosas, hay cinco, pero es un ejemplo de la punta del iceberg. Cinco entidades del más allá que presagian desastres. Con esta información y con esta noticia acabamos en la tertulia 00 de esta noche con Manuel Carvial. Manuel, muy buenas, gracias. Muchas gracias, y la más terrible de todas es el inspector de Hacienda. Ese sí que da mucho miedo. Sí. Bueno, también da miedo tu teléfono. Hasta la semana que viene. Juanjo Sánchez Oro, gracias. Juanjo y Madu Martínez, gracias. Dale, que os caiga un meteorito. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Imaginad la escena. Un hombre acude a un hospital. Necesita tratamiento. Es un enfermo. Se hacen una serie de pruebas, se hacen una serie de análisis y se determina su tratamiento. Pero después se descubre la verdad. Ese hombre, ese paciente, no existe. Es una historia fascinante, una historia de las que vamos a comentar en Ecos del pasado con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Parece que los hospitales se convierten en muchas ocasiones, las personas que trabajan en los hospitales se han encontrado con casos espectaculares como estos. Bueno, pensemos que es un lugar donde hay muchísimo tránsito de gente, donde además, por desgracia, muere mucha gente y donde, como bien dices, pasan casos increíbles. De hecho, hay muchos testimonios de médicos que explican cosas, que porque te lo dice un médico, porque si no pensarías que es ciencia ficción. Y este caso, pues es realmente, como decías, espectacular. De hecho, es una noticia que ha aparecido en casi todos los medios de comunicación del país. En cuestión, hablamos del Chaco, en este caso, y apareció en todos los medios de comunicación, haciéndose eco precisamente de esta noticia, porque, como bien decía anteriormente, no hablamos de un testigo cualquiera, hablamos de un médico, de un especialista, de todo un equipo médico de un hospital además con bastante buena reputación. Hablamos del Hospital Barranqueras Eva Perón del Chaco, donde, pues como comentabas, ocurrió un caso realmente, no sé si espeluznante, pero al menos sí que sorprendente y descolocante para todo el personal. El hecho de que lo testimoniara, viera el testimonio de un médico que atendió a ese supuesto fantasma, a ese paciente que no existía, ¿cómo fue? Vamos a conocer un poquito cómo fue la escena y qué es lo que pasó. Que en principio era una cosa normal, pero claro, ¿en principio qué era? Es que hablamos de, bueno, este médico que se llama Julio Picón, colgó en su Twitter, de hecho, todo lo que le había pasado, sorprendido y alucinado por la experiencia, ¿no? Él decía que, bueno, que la experiencia empieza con un hombre además que en época invernal, hablamos de julio, que como sabéis al otro lado del charco pues es invierno, y este hombre llega al hospital Eva Perón, llega de hecho con una apariencia más cercana a la de un mendigo que la de una persona normal, golpea tímidamente la puerta de la guardia y lo atiende una enfermera que lo registra y lo hace pasar al consultorio. Según cuenta el médico, el motivo de la consulta es que le costaba bastante respirar, tenía tos y fiebre, por tanto podía parecer un caso de coronavirus, y más en la época que estamos viviendo, pero el caso es que el examen previo tampoco le dejó muy claro al médico por dónde iban los tiros, así que decide pedir una placa de tórax. Bueno, cogen al hombre, como se supone, lo pasan a la zona de radiología y la técnica en radiología le pide que se coloque enfrente a la máquina para hacerle la radiografía. Ella entra en el cuarto para utilizar la máquina, sale, se va a revelar lo que sea que salga en la radiografía, pero en ese momento ya siente algo extraño, y es que ella dice cuando entra en ese cuartito a revelar, nota como un aire frío en la nuca, incluso sensación de miedo cuando no tiene ningún sentido que la tenga, ¿no? El caso es que cuando sale de ahí va a abrir la sala donde está el paciente, ahí no hay nadie, se ha desvanecido, una sala que se cierra desde fuera, que el paciente en ningún caso pudo abrir desde dentro, y que además, pues, se suponía que es un señor que estaba esperando su diagnóstico, no tenía ningún sentido que el hombre desapareciera. Bueno, el caso es que empiezan a buscar por todo el hospital y no encuentran nada, al final ya se dan por vencidos y lógicamente acaban su jornada laboral, hablamos de las 3:15 de la mañana, o sea, una hora como para irse a descansar, ¿no? Anotan, de hecho, en el cuaderno que tienen de a bordo, de lo que es el día a día del hospital, anotan la casuística, y es por la mañana, temprano, cuando llega el encargado de seguridad que les sugiere algo que ellos no han pensado la noche anterior, dice, pues vamos a mirar las cámaras, y dice, este hombre tiene que estar en algún sitio, no puede haberse volatilizado. Bueno, empiezan a ver las cámaras y la mayor de las sorpresas viene cuando empiezan a ver el horario exacto donde se supone que este hombre llegó. Bien, pues la enfermera abre la puerta a nadie, no hay nadie que entre por esa puerta. De repente se le ve al médico en mitad del pasillo hablando, pero hablando a la nada, gesticulando absolutamente solo. Más tarde se ve la técnica de rayos X, como abre la puerta de rayos X, pero hablando sola también por el pasillo y ahí no hay nadie. Con lo cual, realmente, la sensación que se les queda a todos es que han estado tratando con un fantasma. O con un hombre invisible, porque parece que también tenía esa propiedad. Existía ante los ojos de las personas que estaban en ese hospital trabajando, pero no existía ante las cámaras. Era invisible para las cámaras. Y fíjate que es curioso, porque muchas veces decimos que los fantasmas a veces no son percibibles por los ojos humanos, pero sí por las cámaras. Y en este caso ocurre al revés. En este caso lo perciben físicamente y en cambio la cámara no recoge su presencia. La verdad es que es inquietante, cuanto menos, y yo me imagino pues el cuerpo que se les debió quedar a todo el equipo médico de pensar que habían estado tratando con algo invisible, algo que realmente no existía. Y no es un caso único, porque también en España ha ocurrido casos relativamente parecidos. Bueno, hay un caso que a mí me explicaron que realmente me pareció muy, muy impactante. Me lo explicó una persona de confianza, una persona cercana, con lo cual tiendo a pensar que es un caso verídico. Esta persona me hablaba de alguien muy cercano también a ella, que, bueno, estando embarazada, llega al hospital encontrándose mal, se dan cuenta, le hacen una ecografía a su doctora, su ginecóloga, ve que el feto desgraciadamente está muerto, que de hecho por eso ya está sangrando y lamentándolo mucho y en una situación, pues imagínate, bastante crítica, bastante desagradable. Le dicen a los padres pues que han perdido al crío y que la señora tiene que hacerle un legrado. El caso es que, bueno, con el shock y con el dolor que te puedes imaginar que eso puede causar, evidentemente, en una pareja que está esperando un hijo y que está de bastantes meses de gestación, bajan a la mujer a quirófano para hacerle el legrado, y cuando está esperando en una sala previa a entrar ya en la camilla, ya pues a punto de ser sedada de lo que toque, entra un segundo médico que la mira, se acerca y le dice que van a hacer una segunda ecografía por seguridad, que hay algo que no ha acabado claro. Ella se queda un poco sorprendida y le dice que bueno, que su doctora, que le ha dicho que sí, que él no sabe quién es, y le dice que es necesario hacer esa segunda ecografía. El caso es que bueno, se la lleva, le hacen una segunda ecografía, y en esa segunda ecografía descubren, curiosamente, que no hay un solo feto, sino que hay dos, que esperaba gemelos. El caso es que uno estaba muerto, pero el otro aún seguía vivo. El caso es que, bueno, de repente empiezan a buscar a la chica por todo el hospital, porque el enfermero que tenía que llevarla a hacer el legrado no la encuentra donde la dejó. Finalmente la encuentran en una sala contigua y le preguntan que qué hace allí, y ella explica la historia. Dice, mire, dice, es que ha venido un segundo médico, me ha hecho una segunda ecografía y dice que tengo un segundo niño, que tenía, estaba esperando gemelos. La enfermera, el enfermero, perdón, se la queda mirando un poco alucinado, llama a la doctora de cabecera, a su doctora. La doctora dice que médico, que de qué está hablando, que no, que pasen a hacer el legrado. Y ella insiste, como te puedes imaginar, bastante nerviosa, que le han hecho una ecografía y que hay un segundo gemelo. El caso es que, bueno, la ve tan convencida, no acaba de entender nada, porque ella dice que no hay ningún otro médico en ese momento de guardia en ese lugar, en ese hospital, y menos ginecólogo. Que no puede ser, que es imposible. Lo dice ella y lo dice también el enfermero. O sea, los dos tienen clarísimo que ahí no hay nadie que responda a la descripción que ella da. Sin embargo, la doctora, viéndola tan nerviosa, decide hacer una segunda ecografía. Y cuando le hace la segunda ecografía, efectivamente, ve que hay un segundo feto. Y nunca, nunca en la vida han encontrado a ese doctor. Nadie sabe quién fue ese doctor. De hecho ella salió del hospital llamándole Ángel de la Guarda. Porque evidentemente, si no llega a ser por ese especie de doctor o lo que fuera, no lo sabemos nunca, ese segundo niño hubiera muerto. La verdad es que yo recuerdo, ahora mismo me viene a la mente un investigador, un parapsicólogo argentino, Alejandro Parra, que publicó un libro con vosotros en Luciérnaga, un libro en el cual contaba experiencias en hospitales, experiencias extrañas, experiencias que testimoniaban la gente que trabajaba en los hospitales, que parece que se convierten en un epicentro, en un lugar que, porque seguramente hay algo muy emocional detrás de los casos, ahí se producen muchas experiencias de este estilo. Hay mucha emocionalidad y seguramente esa emocionalidad tiene que ver con esas experiencias y ese hecho de que todos estos sucesos parecen ocurrir en la frontera entre la vida y la muerte. Claro, pensemos eso, que el hospital no deja de ser un lugar de tránsito, un lugar donde, por desgracia, muchos se van y donde también llegan, o sea, porque evidentemente también nacen almas nuevas, ¿no? Es como una especie casi de purgatorio, parece, en la Tierra, en un lugar de vaivén de almas o de entes, en cierta manera, y es lógico que se queden cosas impregnadas, cosas que no acaban de transitar, cosas que necesitan otro tiempo quizás para ir a su lugar, a donde tengan que ir, ¿no? Y es verdad que hay muchísimas, muchísimas experiencias que te narran doctoras y médicos que te explican pues cosas inverosímiles, cosas imposibles. Hablamos desde casos de ECMs hasta casos de apariciones, hasta casos de habitaciones embrujadas en hospitales. Y yo recuerdo ahora, me está viniendo a la memoria el caso de un hospital en México donde continuamente veían o pelotas o globos o cualquier cosa que tuviera que ver con el mundo de la infancia, que hacían un tránsito concreto por un hall de ese hospital hasta llegar a una habitación, y en esa habitación, por lo que contaban, había muerto un niño que además adoraba pues justamente los globos, las pelotas, ese tipo de cosas, y era continuo ver objetos de ese tipo que iban por el pasillo deambulando solos hasta llegar a la puerta de esa habitación, y habían grabado muchísimos vídeos de este tipo de experiencias. Los hospitales se convierten también en una puerta al misterio, en un lugar en donde aparecen más que nunca, se puede decir, ecos del pasado, porque evidentemente en los hospitales se producen casos. ¿Alguien duda? Pues que escuche lo que hemos comentado contigo y los casos que nos has explicado, que son ambos espectaculares. Sí, sí, la verdad es que son de esos casos que te ponen la piel de gallina, o sea que, bueno, yo me imagino, me pongo en la piel de los médicos del primer caso o en la mujer del segundo caso, y realmente pues bueno, yo creo que te guste o no te guste, tienes que creer en que hay otra cosa que no controlas, algo que está más allá de la lógica, ¿no? En Espacio Misterio también estamos revisando y hemos visto en espaciomisterio.com, en la página web, que vais a hacer, ya pensando en la Navidad, un viaje a un país vecino fantástico, maravilloso, estupendo, un viaje para recibir el año nuevo que todos deseamos que venga ya, el 2021, y que se olvide este 2020 tan extraño y tan difícil que ha sido. Nos vamos, os vais a Portugal, ¿no? Efectivamente, con Josep Guijarro como guía, saldremos el 27 de diciembre, la intención es pasar el fin de año un grupo reducido, con todo muy controlado, con las pruebas que haga falta hacer, o sea, si exigen para salir o para entrar, pues hacer la prueba, la haremos todos, evidentemente, e iremos a Portugal. Iremos, para ser más concretos, hasta Lisboa, y bueno, recorreremos toda Lisboa, que es un lugar precioso, la verdad, y de Lisboa luego pues también nos desplazaremos hasta Nazaré, Fátima, Coimbra, Oporto, haremos un pequeño crucero por en el Duero, probaremos vinos. Bueno, yo creo que es un país muy bonito, muy desconocido también, por qué no decirlo, y bueno, regresaremos el día 3 de enero para que la gente pueda estar ya la Noche de Reyes con la familia. Yo creo que el día de fin de año es aquel día que más fácil es quizás escurrir el bulto, ¿no?, y ir un poco pues más de amigos, más de una cosa más informal. Así que ya sabéis, para aquellos que os apetezca salir, y en cualquier caso, si no se pudiera salir, siempre con la garantía de que os devolveríamos el dinero, eso va por delante, del 27 al 3 de diciembre al 3 de enero podéis acompañarnos en un viaje muy reducido de pocas personas y con Josep Guijarro a conocer Portugal. Conocer Portugal en ese viaje de fin de año, un viaje, insistimos, en Espacio Misterio, en Espacio Misterio, en la página web, en espaciomisterio.com, ahí está toda la información. Efectivamente, en espaciomisterio.com, en el apartado de viajes y congresos, pueden encontrar absolutamente todo. El próximo jueves, aquí en Onda Cero, te escuchamos a ti, con Lorenzo Fernández, en el Colegio Invisible, el programa que esta semana, a la 1:30 de la noche del jueves al viernes, esta semana nos invitáis a conocer un poquito, pues, algunas cadenas montañosas en donde hay yetis. Efectivamente, nuestra intención es hablar de lo que serían los hombres bestias, esa especie de hombres a medio camino entre los animales los humanos, algunos descritos pues casi como monos, otros como hombres muy peludos, y que además adoptan diferentes nombres dependiendo la zona en la cual se han visto. Hablamos de yetis, hablamos del increíble hombre de las nieves, hablamos en otros casos del Kung en los Andes, de Basajuan en el País Vasco, o de Pie Grande quizás en otras localidades. Tienen numerosos nombres dependiendo del país, y sin embargo es algo que ha impregnado muchas zonas, en algunas en particular, sobre todo las zonas montañosas y de montaña, los squash, y creo que es un mito que vale la pena abordar y ver qué tiene de real. El Colegio Invisible, insistimos, aquí en Onda Cero, todos los jueves por la noche, los jueves por la noche en madrugada del viernes a la 1:30, aquí está el Colegio Invisible con Laura Falcó Lara, con Lorenzo Fernández. Esta semana nos invitáis a conocer algunas cadenas montañosas que cada una tiene su yeti, el yeti de los Pirineos, el yeti de los Andes, el yeti de los Alpes, el yeti del Himalaya, por supuesto, pero es el más famoso. Es el que dio origen a todo el mito, pero que esos yetis, esos los vamos a denominar así, existen en casi todas las partes del mundo, en casi todos los sitios en donde hay una gran cadena montañosa que parece que se ha convertido en un refugio, en donde especies humanas del pasado parecen haber encontrado la posibilidad de seguir viviendo apartadas de la civilización moderna. Quizá esa es una explicación. Bueno, esa es una de las dudas que abarcaremos en el programa, ¿no? ¿Qué son exactamente? ¿A qué se asocian? ¿Qué puede tener de real esa existencia de ese ser mitológico? Y bueno, y ver cómo desde las diferentes culturas qué explicación se les da. Y el próximo domingo por la noche, aquí en Cosa del Pasado, Laura Falcó nos contará nuevos misterios. Laura, nos escuchamos entonces, ¿no? Efectivamente. Buenas noches a todos. Gracias. Y ahora vamos a escuchar a Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos presenta el caso de Jean Morris, que acaba de fallecer, una mujer, una transexual, que es sobre todo y fantástica escritora, y periodista. Nos lo cuenta Silvia Casasola. Mujeres con historia. Nació hombre, pero desde los 4 años supo que era una niña. Mientras decidía qué hacer, se convirtió en periodista. Fue espía en la Segunda Guerra Mundial. Dio la exclusiva de cómo Edmund Hillary hacía cumbre en el Everest. Fue corresponsal de guerra y, finalmente, escritor. Pero el momento más valiente y trascendental de su vida fue hormonarse y operarse para ser una mujer completa. Esa era su verdadera identidad. Y hasta que no lo logró, no fue feliz. Yo me veía como un personaje de cuento de hadas a punto de ser transformado. ¿De pato a cisne? ¿De sapo a príncipe? Era más mágico que cualquiera de aquellas transformaciones. Me respondí, de hombre a mujer. Hoy vamos a conocer la historia de una de las pioneras del transgénero, Jan Morris, una británica nacida en el país de Gales, que al final de la década de los años 60, en pleno éxito literario, asumiendo todos los riesgos que podrían venir, pasó de ser un hombre a ser una mujer. Un ejemplo para todas las mujeres atrapadas en un cuerpo de hombre. A día de hoy, muchos transexuales siguen sufriendo incomprensión social y a veces incluso palizas. Esta misma semana, Eva, una joven española trans de 19 años, fue agredida e insultada por un energúmeno en la puerta de su misma casa de la ciudad de Barcelona por el mero hecho de ir vestida como una chica. Cierto es que poco a poco estos sucesos son más bien puntuales, pero el trauma que deja en las víctimas es muy doloroso. Jan Morris también pasó su particular calvario visitando a psiquiatras intentando buscar respuestas a lo que le sucedía, a su duelo interior. ¿Por qué no era feliz? Tenía un triunfo profesional y estaba felizmente casado con 5 hijos. ¿Por qué entonces se sentía tan mal, tanto que en ocasiones pensó en quitarse la vida? Y la respuesta la encontró buscando documentación para uno de sus libros. Descubrió que hasta el siglo XVIII el sexo no era algo tan rígido y prohibido a la hora de tener relaciones con personas del mismo sexo. Además, también descubrió la historia de Lili Elbe, un libro autobiográfico que contaba la misma situación que estaba sufriendo él. Lili había nacido hombre y su auténtico nombre era Einar Mogens. Einar también estaba felizmente casado, pero se convirtió en la primera persona que se sometió a una cirugía de reasignación de sexo. Su historia fue tan impactante que la llevaron al cine con el título de La chica danesa. Lili, estás exquisita. Eres diferente de las demás. Creo que debería pedirte permiso antes de besarte. ¿Qué fue lo que pasó exactamente anoche? Hubo un momento en el que no era yo. Hubo un momento en el que solo era Lili. Pero Lili no existe. Era un simple juego. Algo cambió. A Jan, cuyo nombre real era James Humphrey Morris, le ayudó muchísimo a conocer la historia de Lili, porque por fin comprendió que él no era el único. Gracias a Lili supo qué significaba la transexualidad, cuyo significado se resume en esta frase que escribió Lili. Si no se puede encajar la convicción con el cuerpo, entonces debe encajarse el cuerpo a la convicción. Aquellas palabras fueron claves para que Jan comprendiera qué era lo que tenía que hacer para ser plenamente feliz. Pero comencemos por el principio de todo, cuando James se sentía pues que deseaba ser una niña. Tenía apenas 4 años y estaba escuchando a su madre tocar el piano. Fue entonces cuando, según cuenta, sufrió una epifanía. Recuerda que pensó: no quiero este cuerpo, quiero ser una niña. Aquel sentimiento lo mantuvo durante 20 años en secreto. Secreto que se confirmó en realidad cuando fue a la universidad a estudiar filología inglesa y se sentía un extraño entre tanto chico. Según contaría en su libro autobiográfico Conundrum, Enigma, publicado en 1974, Cuando los compañeros iban a rezar a la catedral de la escuela, él terminaba sus rezos con un deseo muy íntimo. Dios, déjame ser una chica. Amén. Sentía que si lo deseaba tan fervientemente y sin cesar, sería transformada en el cuerpo de una chica. Simplemente buscaba una condición más divina, una reconciliación interna. Porque ese era el sufrimiento que sentía James. ¿Cómo comunicarle al mundo, a la gente que le quería, a la sociedad de entonces, que él estaba preso en un cuerpo que odiaba? Su sexualidad era masculina, eso lo tenía claro. A él le gustaban las mujeres y su líbido se despertaba con las mujeres. Pero su género estaba equivocado. Él no sentía que fuera un hombre. Él, internamente, era una mujer. En la universidad constató ese hecho y se le grabaron dos sentencias que le acompañarían el resto de su vida. Que todos somos diferentes y que no hay normas. En Oxford, su universidad supo que no lograría ser plenamente feliz hasta que dejara de esconder su verdadero yo. Pero era muy sencillo de decir, pero muy complicado de realizar. Si no quería ser el hazmerreír de todo el mundo. Antes de la universidad, con 17 años, en pleno conflicto bélico con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se había alistado al ejército británico siendo oficial del noveno regimiento de lanceros reales de la reina. Se sentía como una chica disfrazada de soldado, pero, contra todo pronóstico, los asuntos militares se le daban muy bien. Se convirtió en espía británico tras graduarse en la Academia Militar de Sandhurst como oficial de inteligencia, cuya misión fue ir a Palestina. Y allí se le despertaría el espíritu viajero que le acompañaría el resto de su vida. En el ejército estuvo hasta 1949, año en el que se matriculó en la Universidad de Oxford, colaborando con la revista de estudiantes. Su pasión por el periodismo se despertó en su adolescencia, escribiendo algún artículo primero para el diario Bristol Western Daily News, y fue muy feliz cuando comenzó a trabajar para The Times al acabar la carrera de filología inglesa. Su punto culmen llegó cuando el periódico le mandó cubrir el ascenso al Everest del británico Edmund Hillary. Muchos medios estaban cubriendo la noticia y James fue muy astuto al crear un sistema para que nadie le robara la exclusiva. El momento histórico era muy importante en Reino Unido. Hacía muy poco que la Segunda Guerra Mundial había terminado. India había logrado la independencia en 1947. Y una jovencísima Isabel estaba a punto de coronarse reina de Inglaterra como Isabel II. Los británicos contenían el aliento con sus ojos dirigidos al Himalaya para ver si por fin su compatriota Edmund Hillary lograba la hazaña de coronar el Everest, convirtiéndose en el primer hombre en hacer esa peligrosa cumbre. James sabía que periodísticamente era una oportunidad única. Así que para proteger su exclusiva ideó un sistema con la ayuda de varios sherpas. Cuando, por fin, el 29 de mayo de 1953, Hillary y el sherpa nepalí Sensi Norgay se convirtieron en los primeros montañeros que lograron alcanzar con éxito la cima del Monte Everest, el más alto del mundo, James escribió la noticia con un código cifrado que conocían en el Times y se lo pasó a uno de los sherpas. Estos sherpas estaban dispuestos a llevar el correo a la ciudad de Katmandú en 6 o 7 días lo más tardar, lo que le daba ventaja frente a otros compañeros periodistas que no tenían esa logística. Y si por casualidad algún listo interceptaba la carta, no descubriría nada porque la noticia iba con un código cifrado. El caso es que James logró su ansiada exclusiva coincidiendo con el mismo día de la coronación de Isabel II como reina del Reino Unido. A partir de ese momento, James quedó consagrado como periodista y terminó trabajando con mejor sueldo desde 1956 para el diario The Manchester Guardian, con el que colaboraría durante mucho tiempo. En The Guardian destapó el ataque de los franceses conchavados con los ingleses a Egipto, algo que tenían oculto durante la crisis del Canal de Suez. También cubrió el juicio en Jerusalén del criminal nazi Adolf Eichmann. Este estuvo secuestrado por el Mossad cuando estaba en su retiro con identidad falsa en Argentina. Eichmann fue uno de los responsables de la deportación y exterminio de millones de judíos en los campos de concentración, por lo que se le condenó al final a morir en la horca. Pero James también conoció a Che Guevara y a Kim Philby, el espía doble, personajes muy importantes a los que logró entrevistar. Ya comentábamos antes que James tenía un espíritu viajero y un buen día se puso a escribir sus crónicas con gran aceptación y éxito entre los lectores. Eso provocó que al principio compaginara su labor en el periódico con su pasión por la escritura. Pero al final la balanza se inclinó más por dedicar todo su tiempo a la escritura y abandonó el periódico. Estaba al final de la década de los años 60 y su vida seguía sin estar completa. Había logrado muchas cosas, pero se sentía un farsante. Su esposa Elizabeth tenía ya muchos indicios de la falta de autoestima de James y decidió apoyarle cuando este le confesó lo que le pasaba. La única manera que tenía de salir de esa jaula opresiva, que era su cuerpo, era dar rienda suelta a su esencia de mujer, y decidió que era la hora de hormonarse. El único temor que tenía era cómo podría afectar a sus hijos, no por su relación, que era muy buena, sino porque los compañeros pudieran burlarse de la situación y hacerles sentir vergüenza. Pero la cosa funcionó medianamente bien, y mucho más cuando en 1972 decidió realizar la definitiva operación de cambio de sexo. Primero consultó con médicos británicos, pero estos le aconsejaban que dejara a su esposa antes de realizar el cambio. Pero James no estaba dispuesto y contactó con un doctor francés especializado en este tipo de operaciones, que accedió a intervenirle en Casablanca. Y allí, en Marruecos, despertaría tras la intervención como una mujer completa. Su sueño dorado y todo lo que condicionaría a partir de entonces su día a día, su auténtica vida. Según él mismo narra, sentí una liberación y a la vez sorpresa ante la sensación de vulnerabilidad desconocida hasta entonces. Empecé a sentir más el frío y el calor y por extensión todos los estímulos de la vida y del mundo entrando en mí. Jeanne era ahora más femenina, con pechos, caderas, formas más redondeadas, gestos más femeninos. Por fin había logrado la fusión de su interior como mujer con un cuerpo de mujer y se sentía plena y feliz. En cuanto al mundo que no admitía su cambio morfológico, pues Jeanne logró la receta. Aprendí a protegerme del mundo, a ignorarlo. Y sin ningún complejo cambió sus prendas masculinas por prendas femeninas y concedía entrevistas de la promoción de sus obras vestida como lo que era, vestida de mujer. Para que legalmente la convivencia con su esposa no se resintiera, decidieron divorciarse al poco de cambiarse de sexo, aunque siguieron viviendo juntas, porque el amor entre ambas nunca se marchitó. Elizabeth, hasta el final, fue su mejor amiga y también su amada. Más tarde, en 2008, volvieron a casarse por lo civil, en cuanto en el Reino Unido se aprobó los matrimonios del mismo sexo. Qué profunda emoción. Y su vida transcurrió en Gales, su querido país natal, que compaginaba con los viajes y la escritura de libros de ensayo y también novelas. Ensayos de viajes como el dedicado a Venecia, una ciudad para él mágica, mejor dicho, para ella. Y una trilogía que fue un auténtico bestseller, Paz Británica, dedicada a la auge y caída del Imperio Británico. Y novelas donde da rienda suelta a una ciudad imaginaria llamada Har, en la que confluyen muchísimos sucesos y es visitada por personajes históricos muy importantes. Jan logró ser aceptada como mujer. Ya no me siento aislada o irreal. No solo me puedo imaginar más vívidamente cómo se siente otra gente, liberada al fin de esos viejos frenos y tapaojos. Finalmente, puedo conocer cómo me siento a mí misma. No pareces igual. Y su labor como escritora pues fue reconocida con varios honoris causa en varias universidades e incluso recibió la Orden del Imperio Británico. Jan Morris fallecía el pasado 20 de noviembre a los 94 años de edad y su viuda Elizabeth respetará su última voluntad. Serán enterradas juntas bajo una lápida inscrita en galés e inglés que ponga: aquí yacen dos amigas al final de su vida. Agradecer a mis compañeros Marina Cisneros, Sara Iturbide y Miguel Ángel Cordero su estupenda colaboración y deciros que uno de los audios que habéis escuchado pertenece a la película La chica danesa. Por cierto, al año que viene habrá que estar muy atentos porque se publicará un libro póstumo con reflexiones personales de Jan, que escribió hace más de una década y que pidió que, por favor, no fuera publicada mientras estuviera viva. Jan Morris fue una mujer valiente y fiel a sí misma, que logró sobreponerse a la pesadumbre y la ansiedad que sufría para convertirse en lo que siempre había sentido que era: una mujer de la cabeza a los pies. Jan es un auténtico ejemplo para las futuras mujeres transgénero que no se deciden a dar el paso y sufren en silencio. Ella lo logró y a partir de aquel momento fue feliz. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. El mundo del mañana, como siempre, aquí en Fronteras del futuro con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Vaya nochecita. Vaya nochecita. A ver, estoy debajo de la cama. ¿Qué nos tienes preparado? Debajo de la cama, tanta momia, tanto fantasma en hospitales. Caníbales. Vamos a acabar hablando la cama, bien, ¿no? Desde debajo de la cama. Lo vamos a hacer bien porque, bueno, hay que insultarse. Hay que insultarse, sanísimo. Es muy sanísimo, bueno para... Sí. Para quitar es estrés, buenísimo. Sí. Sí, estrés es lo más mejor que diría, ¿no? Por ahí. Bueno, os cuento por qué. O sea, a la gente le gusta que le den un poco tortas, ¿eh? Porque sí, claro, hay gente. La verdad es que las redes sociales están llenas de insultos. Últimamente, la gente insulta más, ¿eh? Parece mucho. Las redes sociales se expone son aquello que te apuesta. Liberadoras de estrés, ¿no? Liberan el estrés, ¿eh? Bueno, pues ahora también. O todo lo contrario. Ahora también van a tener, sí, frustración, una serie de cosas. Claro. Y ahora también van a tener. Tener una app, ¿no? Una app, exactamente, una aplicación. Sí, para si quieres móvil. Insultos, toma más. Exactamente. ¿No? Mira, bueno, esto es un proyecto de un grupo de investigación, del grupo de investigación SINAI, que es el sistemas inteligentes de acceso a la información que ha creado la Universidad de Jaén. Junto con otros investigadores de la Universidad de Alicante, pues han creado un bot, una máquina de estas, que son capaces de mantener contigo una conversación. Te estás convirtiendo en bot tú, ¿eh? Exactamente. O robótica total. Y entonces han creado este aparatillo, este sistema que se llama Fiero, lo han llamado Fiero, a esta aplicación la llaman Fiero, y lo que hace es recoger insultos que tú le haces, él te responde, y todo con una aplicación científica, por supuesto. Porque claro, o sea, aprende de nosotros. Claro, exactamente. Esto es muy significativo. De lo que se trata es que genere este sistema, genere una serie de recursos lingüísticos que son utilizados en tecnologías del lenguaje humano, ¿no? Que son estos recursos se llaman los lexicones. Los lexicones son ni más ni menos que listas de palabras, ¿no? Pero el objetivo final, este digamos es el objetivo intermedio, crear estos lexicones de palabras, de insultos, de palabras malsonantes, de palabras ofensivas. Pero el objetivo final de todo esto, de todo este lío de insultos, es es el desarrollo de unos modelos de lenguaje que se denominan, o lo han denominado Living Lang, y que dirige y coordina este grupo de investigadores de la Universidad de Jaén. ¿De qué se trata? Pues eso es, se trata de entrenar mediante algoritmos. Algoritmos. Esta máquina va a distinguir qué palabras dentro de un cúmulo de palabras hay, qué palabras son insultantes. No. Vamos a ver, de lo que se trata es, bueno, ahora explicaremos. Se trata de insulto puro y duro, nada de pasos insulto puro y duro. Claro. Puro y duro, ¿no? O sea, que vamos a tener una aplicación que diga, oye, ponme a parir y ponme a parir. Que tú te puedas desahogar, le puedes poner a parir, ella también, y sea, bueno, todo este punto este. Claro, no, sí, tiene su lado positivo, ¿eh? Porque yo pensaba que era como que hablabas y te criticaba y te decía, pero no, es para desahogarte. Yo te llamo tal y exactamente. Bueno, se trata, vamos a ver. El objetivo medio, por así decirlo, intermedio, es este, crear estos lexicones, estas listas de palabras ofensivas, pero tiene un objetivo final, ¿no? El objetivo es crear entrenar, mejor dicho, a estas máquinas pues, mediante los algoritmos de aprendizaje automático, y de lo que se trata es para poder afrontar una serie de los diferentes problemas sociales que a día de hoy son muy actuales, como por ejemplo os voy a enumerar algunas a ver si sois capaces de adivinar el retrato robot de quién están o quién debería de instalarse inmediatamente esta aplicación. Bueno, los problemas sociales de muy actualidad de hoy serían la detección de noticias falsas, estos famosos fake news que se dicen en británico, ¿no? En inglés, el ciberacoso, la propagación del discurso de odio y lenguaje ofensivo, o la detección de ciertos problemas de salud mental. ¿A quién os recuerda todos estos problemas enumerados? Dilo tú. ¿A quién debería? Dilo tú. No, ¿quién debería instalarse inmediatamente? Muchos dirigentes. Alguien que va a dejar de ser lo que es ahora mismo, quiera o no quiera. ¿En quién estás pensando? No estarás pensando en el pelirrojo, ¿no? Bueno, podría ser uno de los candidatos. Yo creo que se lo debían de instalar inmediatamente este sistema. Yo creo que es él. Porque evidentemente le detectaría las noticias falsas, le diría, pues esta no te la creas, ¿no? No beba lejía, no digas que hay que beber lejía, por ejemplo. También le detectaría la propagación del discurso de odio, es decir, todo aquello le diría, hombre, deja de levantar muros que no sirven para nada, el lenguaje ofensivo con el que inmediatamente, por ejemplo, en cuanto a algún colaborador no le hace la ola cuando pasa, pues ya le despide y diga, este es un pobre hombre y que le tenía yo aquí y tal, y bueno, y evidentemente la detección y la regala del programita, ¿no? Claro, de algunos problemas de salud, que yo creo que este señor sí tiene salud mental, que sí tiene en este hino. Bueno, vamos a lo nuestro. Fíjate una cosa, Javier, cuando estabas comentando eso, digo, mira, cuando estaba yo diciendo antes lo de los robots que los quieren humanizar, pues lo primero que aprenderían los robots serían los insultos. Sí, claro, es que exactamente, esto es muy bueno. Tú, no hay más que recordar cuando una persona extranjera viene a cualquier país, lo primero que le enseñan los amigos que hace, sin él saberlo, son las palabrotas, ¿no? Y entonces él suelta una serie de palabrotas, él o ella suelta, sin saber todavía su significado, y es bastante divertido. Sí. Y en caso, y para el pobre o chico o chica que lo hace, es un poco humillante, ¿no? También le ocurre en los niños, ¿no? Los niños, cuando a lo mejor se mueven en un grupo de personas o de chicos un poco más mayores, pues lo más pequeño, lo primero que aprenden son las palabrotas, ¿no? Sí. Yo creo que los robots también serían lo primero que aprenderían, estos robots que tú mencionas, Silvia, las palabrotas, ¿no? Tienen un atractivo especial, ¿no? Que enganchan, ¿no? El saber que estás pronunciando, porque genera una reacción. ¿verdad? Claro, exactamente, sí, sí. ¿No? Bueno, pero, pues entonces, niños, una la vez... La gente se queda con la reacción y dice, tal palabra tiene que significar algo importante porque provoca algo. Exactamente eso. Bueno, pues en este grupo, en el grupo este Sinai que os he comentado de la Universidad de Jaén, el grupo de sistemas inteligentes de acceso a la información, lo que están intentando es eso, dotar a estos cerebros electrónicos, estos sistemas de aprendizaje automático, de esta serie de palabras malsonantes, de palabras insultantes, para detectar estos problemas sociales que son tan actuales a día de hoy. ¿Cómo lo hacen? Como evidentemente conseguirlos por sí mismos, todas estas palabrotas, estos sistemas, no es posible que lo hagan, es bastante dificultoso. Lo que han pedido este grupo, la Universidad de Jaén, es la colaboración ciudadana. Todos podemos ser investigadores por un momento de este sistema, podemos sentirnos miembros de esta componentes de esta investigación, porque lo que ha pedido la Universidad de Jaén es que por medio de las mensajes, claro, de la mensajería instantánea, de concretamente el programa Telegram, que se puede instalar tanto en teléfonos con sistema iOS como sistema Android, pues instalarnos esta mensajería instantánea Telegram y a continuación teclear una dirección en la que se autoinstala, se ejecuta en el Telegram, se ejecuta esta aplicación que se llama Fiero. Y entonces automáticamente lo que tú empiezas es, le puedes insultarle al sistema Fiero, puedes proferir contra Fiero una serie de insultos y el sistema va aprendiendo poco a poco y te contesta, te va contestando con cierta sorna y con cierta ironía, con el objetivo de picarte y de conseguir más insultos. Es decir, se establece ahí una conectividad entre el sistema Fiero, la aplicación Fiero y tú, a ver quién es el que insulta más fuerte, de la leche, ¿no? Claro, es una aplicación con muy mala leche. Pero luego te la devuelve. Claro, luego te la devuelve. Tú puedes insultarle lo más gordo que quieras y él, pues con cierta eso, de cierta sorna e ironía, te va insultando. Lo que se trata capullo tú. Claro, capullo. Claro. Memo, empiezas suavecito, ¿no? Y vas increchendo hasta llegar a lo más gordo, ¿no? Podría ser divertido. Pero es que cualquiera podemos contribuir, podemos interactuar con Fiero para contribuir a ese lexicón, aumentar esa lista de palabras malsonantes para el objetivo final, que es bastante interesante, ¿no? Es combatir esos problemas sociales de la actualidad, ¿no? De las ofensas en redes sociales, la detección de noticias falsas, etcétera, etcétera, etcétera. La posibilidad que tenemos... Excusas. Claro, es aparte de liberar un poco de estrés, evidentemente van dirigidos estos insultos contra una máquina, no hay una maldad final contra otra persona, y lo que instalarnos, como digo, la mensajería instantánea Telegram y después ejecutar un programa que voy a dar la dirección para poder bajarte, auto ejecutar inmediatamente en Telegram esa aplicación y así colaborar a esta investigación. Sería el siguiente enlace: https://t.me/insultafierobot. Vale. Con esta dirección, con este enlace instalado que se ejecuta automáticamente en Telegram, podemos contribuir a esta investigación y además también pasar unos ratos de desahogo. Vamos a poner con Almodía Rosa Vientos el enlace para conseguir pues ese bot que te insulta. Exactamente. Vale. Y así contribuir, aparte de que podemos insultar sin miedo a que nadie se ofenda más de lo normal, y podemos contribuir a este lexicón y como objetivo final pues a detectar estos comportamientos de delitos de discursos de odios, de lenguaje ofensivo hacia ciertas personas o colectivos, ¿no? Y poder detectarlo no solo en redes sociales y en esto, sino bueno, también en el conjunto de la sociedad. Yo creo que el sistema que está que quiere emplear la Universidad de Jaén es muy interesante, muy divertido, tiene ese cierto atractivo de poder contribuir con insultos que, como hemos comentado, no tienen ese cierto atractivo inmediatamente a personas que no conocen el lenguaje, a los niños, a todo esto, ¿no? Que siempre nos ha traído, ¿no? El poder pronunciar un insulto muy gordo, muy gordo, muy gordo, y que nadie, que no te riñan por ello, ¿no? Eso era una de las ilusiones de pequeño, ¿no? De poder decir muchos insultos y que no te regañaran, no te castigaran por ellos en el colegio, tus pero padres. Pero tiene cierto o modo mayores, ¿eh? Una especie de inteligencia artificial. Porque sabe discernir una cosa de otra. O sea, es una máquina, es un bot que tiene... Que va aprendiendo, es un bot de inteligencia artificial, pero que va de inteligencia automática, va aprendiendo de... Luego, evidentemente, está supervisado por humanos, y en ese lexicón solo entrarían a formar parte las palabras malsonantes, los exabruptos e insultos, y no, si tú le dices a Fiero que qué bonito eres y tal, evidentemente, pues Fiero no le provocaría, según va como que no te insulta más, seguro. Claro, exactamente. Sí, diría, ya no te insulto más, ¿no? Se va aprendiendo poco a poco para aumentar ese diccionario, ese lexicón de palabras insultantes, para el objetivo final, que es combatir determinados comportamientos sociales muy actuales, muy de redes sociales, muy de la era cibernética que estamos viviendo, y poder combatirnos y evitarlos cuanto antes. Javier Sevillano, muchas gracias. Un abrazo a vosotros. La Rosa de los Vientos se envuelve el próximo sábado por la noche, en madrugada de domingo, a la 1, las 12 en Canarias. Gracias. Buena semana.